estadísticas que hacen desde la universidad tendrían algunas tensiones con ese esquema, ¿sí? Además, él, por ejemplo, para la el primer periodo de la reforma, él recorre todo el medioevo y el desarrollo moderno, en cómo se va, digamos, especializando y recortando el saber, las instituciones, cómo se van consolidando los estados, cómo los estados incorporan en su gestión precisamente estatal el tema del saber. Saber para qué, para el desarrollo, el saber para las cuentas públicas, saber para control de población, es decir, es un temón, ¿sí? Y él solamente está mirando bastante uno de los actores que están jugando, que es la Iglesia, que es central, porque tiene un gran poder la Iglesia como institución sobre el saber durante estos periodos. Pero bueno, hay unos trazos muy gruesos, ¿sí? Eso es que no los podemos trabajar, pero sí no podemos ignorarlos. Ahora, con el segundo movimiento de reforma, que él habla de que crece enormemente el sistema universitario y a su vez adquiere una profunda diversidad, él también le otorga algunas características como algunas, diríamos, muchas diferencias de calidad de estas instituciones. Y yo nuevamente soy un poco más cauta respecto de esas caracterizaciones de qué llama él calidad. Y se entiende la línea de pensamiento cuando él sí, y nosotros es lo que nos vamos a detener, sí empieza a caracterizar más profundamente la tercera reforma. Entonces aparecen algunas diadas que nosotros hemos criticado, hemos trabajado, hemos desarmado para aprender más en nuestro propio recorrido, ¿no? En nuestras propias ideas. Por ejemplo, la tensión entre la homogeneidad de los sistemas universitarios y la heterogeneidad. Sí. Homogeneidad, diríamos, tiene algunas ventajas, por ejemplo, para un Estado, en el control de la información, en la asignación de recursos, lo cual un Estado no puede saber cuántos, no puede ignorar la cantidad de estudiantes que tiene en su sistema. Sin embargo, considerar que tiene que tener tipificado una universidad única, que puede ser, diríamos, un espacio de circulación de estudiantes y docentes, le quita un recorrido histórico y cultural que tiene características específicas de nuestro sistema universitario. Entonces diríamos, bueno, la homogeneidad es buena en algunos sentidos y la homogeneidad por lo menos es, diríamos, un concepto para pensar en otros sentidos. Quizás una clave superadora, que creo que él lo menciona hacia el final del texto, una característica de potencia creativa que pueden tener nuestras instituciones o pensar en esa clave, es que convivan en la propia institución diversas dimensiones, dimensiones que atiendan a una trayectoria histórica que tiene una altísima legitimidad social, ¿sí? Y también incorporar otros, diríamos, dimensiones más modernas, más vanguardistas, por ejemplo, la universidad pública con su tradición reformista, pensar la virtualidad, ¿sí? Desde, ¿me entienden que no es lo mismo, sí? Tratar de transformar toda una universidad reformista en una universidad territorializada, ¿sí? Sino que la universidad reformista piense la educación virtual con las ventajas, las desventajas, las complejidades, los recursos, la formación de recursos humanos, el trabajo, la relación con el medio, ¿sí? El saber, los derechos, con toda la complejidad que siempre la caracterizó. Entonces me parece que ese es un camino muy difícil, pero que sería viable para nuestro escenario de universidad pública, que es en el que nosotros nos movemos, en el que nosotros trabajamos, en el que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que el texto que tenemos para hoy de él tiene algunas cosas, por lo que hemos estado charlando, que son de considerar, de desarmar, de criticar, de pensar, y otras cosas que también es necesario que nosotros tratemos de pensar en la clave que nos define institucionalmente, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí una lista de una guía que hice, no la pude pasar en la compu porque no tuve luz en la mañana, pero obviamente la traje para trabajar en grupo, pero antes vamos a tratar de... Si quieres pasamos, le sacamos una foto y la subimos al grupo. No, ¿sí? No, la subo, ya, es decir, cuando venía para acá vino la luz. La subo esta tarde, es decir, la paso porque la tengo escrita y la subo. El tema es que se cayó un árbol, creo, con el viento. Perdí el cuaderno. Estás ahí arriba. Se cayó un árbol y se cortó. Bueno, entonces, el punto 3 de Martina. Con Talía, ¿pudieron ver Martina ¿Pendiente? ¿La máquina pendiente? ¿No? ¿Pasaron a Pugliese? Pasamos. Ah, ok, ok. ¿Cómo? Exacto. No sabía. ¿Por qué definió? No me dijo nada, Talía, qué raro. ¿Definió eso por qué? No, para no dijo nada. Empezó con Pugliese. No, con Talía vimos Pugliese. Talía subió la guía. Ah, subió la guía. Es para considerar. ¿Qué guía subió? Entonces, el punto 1 de la guía... ¿Qué guía subió? De la clase 8, el primer texto de Marquina que vimos ahora, después del parcial, no lo vimos en clase, pero todavía sí subió la guía de preguntas. Una guía orientadora de lectura. Claro, para que en ese sentido... Bueno, entonces, reafirmando esa línea, la guía la pregunta 1 de la guía orientadora del Marquina 2, que es el que sí nosotros empezamos a ver, sí. Acá hay una definición que es muy importante, que es la de UNIF, ¿sí? Que tiene unos años, porque es de los 90, sobre lo que es el estado evaluador. Ah, esa la van a poder hacer tranquilos cuando lean los dos textos. ¿Sí? Entonces no nos detenemos ahí y pasemos a la 3. Entonces, la 3 la tenían ustedes, que era describa a qué se refiere la autora con la evaluación de pares o por pares en revistas académicas de investigación y enseñanza. ¿Esa era la de ustedes? En el caso de las revistas científicas. Ah, la no, revistas científicas. Por eso. No, antes. Es lo mismo, de académica, científica. Sí, sí, lo mismo. En el caso de la para todos, científica, el proceso de revisión por pares consiste en un manuscrito anónimo que es juzgado por un grupo de colegas también anónimos, a quienes se los reconoce por tener suficiente experticia y conocimiento sobre las cuestiones abordadas en el artículo. Las normas y criterios que ellos emplean en su juicio son producto del conocimiento acumulado por la buena ciencia que predomina en la disciplina en que se trata. En el caso de los proyectos de investigación, la revisión por pares aparece fuertemente criticada en la literatura, aunque incluye un sesgo por parte de los pares evaluadores a los grupos ya establecidos. En el caso de la evaluación por pares de la enseñanza, algunos autores muestran buenos resultados en la aplicación de modelos comprensivos de largo plazo, mientras que otros evidencian sesgo de género, así como la necesidad de tomar precauciones en su implementación dada su complejidad y la posibilidad de generar consecuencias no deseadas. Bueno, vamos a ir desarmando un poco cada una de las categorías. Cuando hablan de evaluación de pares, es súper justo decir que son textos anónimos por evaluadores anónimos, ¿sí? Siempre. ¿Ustedes saben cómo es esto de que se mandan los artículos a las revistas? No. En la, diríamos, específicamente uno manda una revista que tiene normas editoriales, ¿sí? Absolutamente de todo. Sí, cambian, todo. Depende de la disciplina, tienen diferentes normas. Uno sí y solo sí debe escribir con la pata de la I para el lado que pide la norma. Porque si no, hay una primera revisión técnica del comité editorial que no admite el material. ¿Estás diciendo que si la letra no corresponde a lo que dice? No te admiten el artículo, puede ser la teoría de la relatividad. No te lo toman. Hay una primera revisión técnica, hiper específica y técnica. Algunas revistas. Eso es más importante que es la forma de filtrar. Es la forma técnica 1. Y eso lo administra un comité editorial. Es más. Algunas revistas y algunos congresos en los volúmenes de presentaciones, estoy hablando de un congreso importante para nosotros, pero no es el mejor congreso del universo en el área. En Interescuelas recibió 2.500 resúmenes. ¿Está? Entonces, ¿qué hay como sistemas de gestión de esa cantidad de cosas? Programas enlatados que tienen un alto costo, ¿sí? En el cual el autor escribe directo en un cuadradito que ya te va poniendo la letra, el espacio, ¿sí? Y si vos escribís en cualquier esquema, la cuestión es que el cuadradito solo te admite eso, es decir, te lo va traduciendo, ¿sí? Por ejemplo, son 2.500 caracteres, se cortó en 2.500, entonces no escribe más, entonces vos tenés que volver y reeditar, ¿está? Entonces, eso aliviana las cuestiones técnicas en estos volúmenes, por un lado. Y si no, ¿sí? Hay, gente especializada entre las revistas que hacen este análisis, ¿sí? Antes de mandar al académico, al comité académico, el comité evaluador, que debería tener una legitimidad de trayectoria en el área. Hay revistas que son muy específicas y hay revistas que son muy amplias. Las revistas que son muy amplias tienen evaluadores por áreas. Por ejemplo, una revista de sociales. Bueno, tiene geógrafo, tiene politólogo. Entonces, cae un artículo para una de las partes de la revista, que hay diferentes modelos. Hay avance de investigación, artículos de investigación final, reseñas, artículos de divulgación, reseñas de eventos, reseñas de libros. Todos tienen diferentes formatos, diferentes extensiones, apartados fijos de introducción, desarrollo, conclusiones, modos de citar la bibliografía. Por ejemplo, yo mando el artículo sin autor. A la revista mando de general dos textos. Uno con todos mis datos, si soy la autora, y uno sin datos de autor. Ahora, supongamos que lo lógico sería que yo escriba algo que tenga que ver con lo que yo hago. Entonces, posiblemente me autocite, porque están los sistemas de referencia de citas, entonces en general nos autocitamos por lo menos una vez decorosamente. Nos podríamos citar mucho más. Nos gustaría para citarnos porque eso levanta los índices de citación, que es otro parámetro de evaluación de la investigación. ¿Cuántos te citan? No lo genial que es lo que escribís. ¿Cuántos te citan? Que debería ser un referente de que tu investigación es buena. Si es muy genial, se supone que te citan. Sí, exacto. Si tu investigación es muy importante, muy novedosa, tiene un alto impacto, te convertís en esos textos matrices. Que se derivan líneas de investigación. En realidad, hay toda una infraestructura en la cual un director hace que sus tesistas lo citen. Y así van armando. Hay toda una infraestructura que no es arbitraria. Se construye. Se construye. El cemento de esa construcción debería ser la calidad de la investigación. En parte es así, pero en parte también tiene que ver con una trama de relaciones institucionales. Claro, por eso digo que hay una subjetividad ahí muy, muy fuerte. Te voy a sacar esa palabra. No es una subjetividad, es una trama de relaciones sociales. El saber es central. Sí, nosotros somos una institución que nos dedicamos al saber. Lo enseñamos, lo producimos, lo transferimos, lo trabajamos en la comunidad, todo. ¿Sí? Sí. Ahora, solo eso en un universo de méritos, de saberes, ¿se ubicarían las personas en relación a ese saber? No. Es una trama de relaciones sociales, donde saber es algo muy importante, pero no es solo lo que está en juego. Es un objeto más el saber. En ese caso... No sé si es uno más. Es muy importante, pero hay otras cosas muy importantes también. Ahora la vamos a ver otra dimensión que nosotros la tenemos solapada. Es como dice uno de los autores que leímos, creo que en esta misma materia, ¿no? Como que no se puede pretender que en la universidad no se reproduzca el ser nacional como ve en la calle, porque es la misma gente. El tipo que está acá y que pasa semáforo en rojo, el que le pega el hijo. Sí, obviamente, pero digo... No, no se puede pretender que la academia sea algo distinto. No, pero ¿sabes qué pasa? Tenemos algo, una materia, un objeto que manejamos muy particular, que es el conocimiento, que es el saber. A otras instituciones, por ejemplo, una empresa que produce cosas, ¿sí? Ahí hay saberes, hay bienes, hay relaciones sociales, hay relaciones laborales, se vinculan con un Estado, ¿sí? Que uno diga, citame, te llamo por teléfono, citame, y yo te cito... No sé si es tan informal. O me gusta esto que porque no, está más solicitado. No sé si es tan informal, porque, por ejemplo, cuando uno recorre un trayecto académico como el que ustedes están cursando, como el que yo mismo he recorrido, los docentes tienen un armado de planes respecto de las asignaturas. Por eso son batallas campales las definiciones de los planes de trabajo docente, son batallas campales las definiciones de los programas de carrera, porque ahí no se está definiendo solo la preeminencia de un grupo de autores, de una corriente, política ideológica, política científica, ¿sí? Sino también las proyecciones de profesionales de mucha gente. ¿Sí? Sí, sí. Si yo pongo en el centro de una carrera como la nuestra, como la mía, pongo el análisis de la historia precolombina, y bueno, la comunidad de investigadores y docentes que trabajan en esa área, porque se iniciaron a formar y se forman en esa área, se van a ver beneficiados frente a historia contemporánea rural. ¿Me entienden estas tensiones? Entonces, las discusiones de los saberes son de saberes y de otras cosas. Pero por eso digo, a ver, si vos decís, Ahí voy, María, La historia precolombina desde el punto de vista, no sé, social, de cómo estuvieron construidas las comunidades incas, mayas. Y otro dice, bueno, pero a mí me gusta la parte política de cómo estaban organizadas y qué hacían cuando iban a conquistar a otras tribus. Sí. Y ahí tenés un subjetivismo. Pero ¿y por qué? ¿Cuál sería el problema con la objetividad y la subjetividad acá? Porque nos atraviesa en todos lados eso. Pero por eso digo, entonces... No existe en la objetividad. Sí, sí, sí, la ausencia. La academia también es objetiva. Claro, pero digo, en función a eso, pareciera, o me da la sensación, de que el saber, como vos lo estás definiendo en la revista de investigación, tiene una cuestión subjetiva, me gusta más, investigo más de este lado, me gusta menos, investigo más de este otro, pero, te cito porque vos trabajas mirá, por este lado. A ver, subjetividad vos, y discrecionalidad. No, claro, claro, exacto. A ver, un investigador para definir una investigación no define solo porque le gusta el tema. Primero tiene que saber que existe. Entonces, si en su formación nunca vio ese ámbito, tampoco lo puede descubrir, menos a los 25 años cuando te graduás, porque ahí empezás a definir qué vas a hacer. Porque los parámetros de corte de investigación en la Argentina eran hasta los 35 años. Tenías que tener el doctorado hecho. Entonces, más vale que empieces cuando termines el grado, en el mejor de las situaciones, para poder armar una carrera de investigación. Entonces vos, con un desarrollo de grado, tenés que pensar qué vas a hacer. Me gusta tal o cual tema. Tenés que ver si están los recursos formados en el ámbito donde vos te vas a mover. Si te vas a quedar en la ciudad, te vas a ir al exterior, tenés contactos, te vas a ir a otra universidad. ¿Sí? Es complejo eso. Son decisiones de vida, no son decisiones de gusto, de saber. Después, también tiene que ver con tu propia formación. ¿Dónde estuvieron los acentos? Si vos tenés una amplia formación en historia política, y va a ser difícil que te interese la historia demográfica. Claro. Yo tengo un colega que le gusta la historia económica y se fue a otra universidad. Bueno, hay desarrollo profundo, denso, no porque no haya gente que haga historia económica, sino que en nuestra unidad académica hay muy poquitos. Por ejemplo, los de medieval. Hay muy poquita gente que hace eso. Entonces, se súper sostienen mucho con este tema de la construcción colaborativa, no porque el autor sean 14, pero el artículo del becario que tiene 26 años lo lee un director que capaz que es historiador de número en la Academia Nacional de la Historia, porque son 4. Y si lo tenés la suerte de que tenés el profesor acá, tenés la cercanía personal de decirle: profesor, mire, quiero mandar a una revista, grupo 1, grupo 2, grupo 3, porque están así definidas por grupo, y eso cambia. ¿Sí? Vos mandaste, le ha pasado a investigadores, escribís en el año 2011 una revista que estaba en grupo 1 feliz, claro, un año y medio de espera para que te digan que te aceptaron, ¿sí? Y a los 3 años es catalogada 2, porque cayó, porque no sé qué pasó, ¿sí? Y es el mismo texto. Y bueno, pasó en CONICET hace pocos años, ¿no? Y algunos decían también que era un cambio de apreciación de paradigma para la evaluación de la producción científica. Claro, María, perdón, te había levantado la mano. Si uno ve la evolución, por ejemplo, yo trabajo en letras, conozco de eso. Si vos ves la evolución de los planes de estudios en la carrera de letras, tenés claramente los primeros que tienen mucha carga religiosa, por la cuestión de que veníamos de la católica, claro. Luego, sí tenés una cuestión más amplia dentro de lo que son las literaturas europeas, o sea, europeas, italiana, alemana, inglesa. Luego se termina achicando de alguna manera y la carrera apunta a hispanoamericana, o sea, no latino, porque latino tenés españolas, tenés latinoamericanas, argentinas. Y todo lo que era europea se termina centrando en una sola materia que las chicas se tienen que matar para intentar dar diferentes literaturas por países y tendencias, digamos, porque hacen lo que pueden en un año. Ahora, y esto también relacionado con lo que es el doctorado que se terminó haciendo en letras. Ahora, por ejemplo, hace 2 años, un profesor de inglés, que da literatura inglesa, ofreció un seminario y desde que lo ofrece explota. Claro. Porque a los pibes que por ahí les interesa una literatura inglesa, una literatura alemana, italiana, francesa, o que no sea hispanoamericana, no tienen espacio donde desarrollarse. ¿Y sí? Apenas lo tienen. Nosotros no teníamos historia antigua, vemos lo que es historia antigua, 5.000 años antes de Cristo, hasta 490 posterior a Cristo, lo vemos en un cuaderno. Bueno, Y antes era anual, y antes además del anual estaba el de Lejano Oriente, sí, que era China, no se da más China. Da un seminario Rita, que es la única que maneja el tema, que se está por jubilar. Todavía está Rita. Todavía está Rita. Es ahí, es una institución. Menos mal. ¿Eh? Menos mal que está. No, ahora es muy grande, pero el tema es que en los años de su desarrollo, que fue amplísimo, ella dio clases acá, dio clases en el ILIA, no se formaron la cantidad de recursos en el área para que ese área se desarrolle. Ahora, es muy complicado ser un investigador de antiguo en Argentina. ¿Cómo haces? No tenés los recursos, tenés que ir a los museos internacionales. ¿Qué tenés que trabajar? Hay uno que trabaja... El interés de la investigación también para tener recursos para investigar. Los que hacen historia política, con el archivo de Buenos Aires o archivos locales. Claro. Bueno, Buenos Aires son 400 kilómetros. Tenés todo, claro. ¿Cómo estudias el Alto Egipto? ¿Cómo? No podés ir todos los años a Egipto, a los museos. Encima Egipto está desparramado por todos los museos europeos. Claro. Entonces, ¿cómo haces una estancia para trabajar fuentes del periodo en Egipto mismo o en Londres, por ejemplo? Son 3 años, salvo que consigas una beca. Algunos lo han hecho. Lo han hecho en historia moderna, lo han hecho en historia medieval, historia francesa, ¿sí? Hay algunos que trabajan la época colonial y trabajan metrópoli, colonias. Entonces van a las fuentes de Perú, de Lima, y van a Madrid y miran un pedazo de esa relación colonial. Pero es otra investigación, otra movida de investigación. Yo voy a hacer una pregunta estúpida, pero digo, sí. Si nosotros hablamos de pertinencia, por ejemplo, sí. Los conceptos súper arraigados acá. ¿Súper? Arraigado en el contexto de lo que es la evaluación. Recientemente. Pero digo, ¿qué interés tendría para nosotros estar estudiando Egipto? Bueno. No digo que no sea importante, pero lo que digo es, ¿Qué interés daría para el país una inversión de recursos para llegar a... Lo que pasa es que esa discusión es una discusión que tiene varios años. Sí. Uno, que ya lo hemos charlado. Después, el tema de lo que es la ciencia útil, ¿sí? Es la pura. ¿Cómo? La aplicada y la pura, digamos. Claro, pero la idea de la ciencia útil es un problema para la propia idea de ciencia, porque nunca fue útil la ciencia, porque el conocimiento nunca se construyó en términos de utilidad. Tuvo utilidad y aplicación, por supuesto, pero muchas veces, o muchas de las veces, fue luego de un largo proceso. Yo estoy de acuerdo con vos, que tiene, perdón que te cierro la idea, que tiene más que ver no con las esquemas de producción de conocimiento, sino con los esquemas tecnológicos, que es otra cosa. La tecnología y la ciencia son cosas que están cerca, pero no es lo mismo. Y la universidad, en general, nuestra universidad, la argentina, tiene un amplísimo desarrollo en la producción científica, no en la producción tecnológica. Se crearon en los 60 en la Argentina fundaciones e institutos específicos de aplicación científica. Sí. El INTA, el INTI, fundaciones de análisis, por ejemplo, todo lo que es la producción científica específica orientada al desarrollo de la energía atómica. ¿Sí? Entonces vos ahí tenés fuerte investigación de base, investigación ciencia pura de base, pero con una orientación clara en procesos de larguísimo aliento, de altísimos recursos materiales, formación de recursos humanos de altísimo, de largo proyecto. Es decir, cosas que se plantearon en los 40 y 50 en Argentina se vieron en los 90. ¿Sí? Y ante un corte de financiamiento reaparecen 15, 20 años después y llegó a algunas cosas que se habían imaginado 50 años antes. No, igual, para que no se... Porque ahí se manifiesta. Pero no se siente de mala de crítica, ¿eh? No, al contrario. Yo estoy pensando en cómo, desde ustedes mismos, digo, desde los profesionales científicos de las ciencias humanas, ¿cómo le acreditan el interés al Estado para que el Estado ponga plata en eso? Esa es la pregunta. Hace rato que no les interesa la historia. Para que investigas eso. El tema es cómo lográs que el Estado te dé recursos para estudiar la historia de Egipto, por ejemplo. Y pero todas las humanas y sociales estamos un poco en esa. Pero es una larga pelea, ¿eh? De varios años, y no es Argentina solamente. Es una larga pelea porque los historiadores, los politólogos, los... investigadores de lingüísticas, estamos todas en la misma. Investigar un movimiento literario y no le sirve a nadie. ¿Sí? Ahora es sumamente interesante investigar un movimiento literario, un movimiento artístico muralista. gobierno. Sí, claro. De reducción presupuestaria tenés, te van a decir, nena. Ahora, si decís, estás en una situación de crisis porque tenés una invasión, y sí, yo entiendo razonamientos, planificación de alimentos, de salud para la población. Ahora, en un momento de paz, ¿sí? Sí, como venimos hace muchos años, creo que todos los países se dan la posibilidad de promover el conocimiento, ¿sí? Porque detrás de todo conocimiento, sea en la escuela media, en la universidad o en un investigador de altísimo rendimiento, hay asociado derechos sociales y derechos políticos. Entonces, nunca es en vano el conocimiento. Nunca es en vano. No, yo estoy pensando en un aspecto... En una aplicación más directa. Hasta comparativo, te diría. Digo, vos, por ejemplo, suponete, tenés los proyectos, abren la convocatoria a proyectos de investigación en la universidad. Sí. Y vos presentás el proyecto de la humanidad para estudiar la historia de Egipto y va a quedar 8.342, ¿no? Porque, no. Porque digo, se me ocurre que la manera... La no, porque los criterios de evaluación de las humanas no son tan cuantitativos. Entonces, en general... Todos los proyectos que se presentan en Humanidades tienen un acompañamiento institucional muy importante, parejo. Es decir, no hay una cosa tan meritocrática. Ahí, y más cuando llegan allá. Sí, sí, pero los de Humanidades en general, los proyectos seguro. Están legitimados por el director, que es un doctor, tienen investigadores categorizados, becarios trabajando, es decir, hay ciertos lineamientos de que es un espacio de formación de recursos, está vinculado a cátedras, publica, se presentan a congresos, más allá del carácter del conocimiento que producen, ese esquema, ¿sí?, se aprueba y se le dan recursos. Ahora, es claro que los recursos obtenidos en esos proyectos son muy menores, no alcanzan mucho, es decir, no se puede vivir de esos subsidios. Hay que dejar de pensar en uno yendo a una biblioteca, agarrar un libro y cultivarse, no. Y hablar de un sistema de exacto. Generación de conocimiento que tiene un funcionamiento. Claro, vos imagínate que un chico que está ahí trabajando, que es alumno, estudiante avanzado, finalmente no sigue en la carrera de investigación, termina su grado, pero fue parte 2 o 4 años de un proyecto de investigación. Cuando va a un aula de la escuela media, tiene un montón de otros elementos para pensar esos contenidos mínimos ofrecidos por la provincia, para que sus estudiantes piensen en otra clave, algún problema histórico que quizás en los materiales más tradicionales son como más chatos, menos difícil de abordar. Ahora, viene de trabajar, imagínate, los que están en medieval y moderna trabajan con ingenieros para pensar lo que se llaman los juegos electrónicos, que son juegos de aprendizaje con esquemas de historia medieval y antigua. Es decir, trabajan juntos historiadores e ingenieros para pensar estos juegos que no son solo de entretenimiento, ¿no?, sino que son de pensamiento, de conocimiento. Es decir, tenés una hibridez ahí interesantísima y son historiadores. Y quizás un estudiante que participó de ese proyecto 2 años, cuando va a clase, se le ocurre alguna cosa nueva para trabajar un material tan duro como los asirios. ¿Sí? Hay que enfrentarse a dar clase con los asirios. Entonces, claro, vos decís, ¿cómo enseño esto? Porque los chicos, más chicos y más todavía, viven muy en la contemporaneidad. Entonces, pensar esas largas duraciones hacia atrás es muy difícil como proceso reflexivo. Entonces, vos tenés que trabajar esa sociedad tan distinta, porque todo camino histórico es un camino cultural, y si tuviste ese recorrido, no importa si sos CONICET o seguiste, ese recorrido te beneficia en tu formación para pensar otra clase. ¿Entendés? Hay que ver no solo los productos, sino los procesos, esos trayectos, con actualización bibliográfica, con otros recursos. ¿Sí? Eso habla Rama. Sí, pero él lo habla en otra clave, me parece. ¿Sí? Pero bueno, me fui un poco de tema. Quería contarles esto, de que uno manda 2 textos, uno sin autor y otro con autor. Una primera evaluación técnica y luego las evaluaciones académicas o de los comités evaluadores. Cuando uno manda, que se quita el nombre, si se citó, también se quita la bibliografía. ¿Sí? Y uno siempre mira quién es el comité evaluador. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, uno es conocido, porque lo formó en una de las tesis que hizo, ese investigador debería excusarse, ¿sí? ¿Me entienden? En las relaciones, por ejemplo, yo estoy leyendo, me pasó, estás leyendo algo y reconoces de quién es, por cómo escribe, por las citas que tiene, ¿sí? Pero le recontra, porque los que cuando va en esta especialización del saber, la leíste, te la cruzaste. Y yo me excusé, porque encima la conozco, la aprecio todo, y que sí, le fue genial. Me excusé, ¿sí? Pero bueno, estas son estos vericuetos, ¿sí? Luego pasa a la revista y se edita y sale. Como está todo atrasado en los sistemas de indexación, capaz que tarda un año y medio, lo cual hace complica para los resultados de la investigación en la presentación de los evaluadores, ¿sí? Diferente es cuando se evalúan proyectos, porque vos tenés ahí todo el grupo. Es más, mirá la formación de los recursos con nombre y apellido. Entonces, si un grupo tiene un director que es categoría 1, categoría 3, tiene 10 becarios o ningún becario, hacen a la evaluación. Si todo el grupo son 25 personas y no presentaron una ponencia en un congreso, posiblemente tenga una evaluación negativa. Pero para eso vos tenés que tener claramente los nombres, ¿sí? Y tenés claramente la producción que se pide. Y los que conforman esas comisiones, ¿sí? Tienen tensiones internas por las propias relaciones que son académicas y que son sociales, y también hay tensiones en estas evaluaciones, por ejemplo, en rectorado, entre las diferentes unidades académicas en la disputa de los presupuestos. Entonces, claro, están todos los historiadores juntos, dicen, ¿estos qué son? Estos están buenísimos, que estos, ¿qué le ponemos? 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque los biólogos le ponen 10 a todo, entonces están ahí las tensiones. Y vos decís, ¿qué? ¿Este es un producto 9 y este es un producto 10? Todos sabemos que más o menos cumple los parámetros de ser un producto viable. Ahora, si esto es 10 o esto es 9, es subjetivo. Bueno, los 90... Porque hay 90. Otras cosas que se cruzan ahí. Hay una cantidad de elementos de evaluación igual, ¿eh? No es que uno evalúa a ver si es lindo. No, claro, entiendo. Hay que cumplís un montón de casilleros que al momento de evaluar verás. Cumpliendo todo, dos proyectos exactamente iguales, uno 9 y otro 10, por la suma. Hay tensiones, ¿sí? Porque siempre hay un carácter arbitrario, subjetivo, ¿sí? Y arbitrario también. Cuando empezó en los 90 el tema de... Que sin malintención, es arbitrario. Estás evaluando frente a una situación de conflicto, por ejemplo, con la universidad tomada, no cobraste el sueldo, es cerca del mediodía, tenés hambre y estás con el último proyecto, no, está todo bárbaro, nos dieron un aumento, ¿sí? Volvimos a las vacaciones, no es lo mismo. Y esos caracteres son importantes. Y las tensiones disciplinares son fundamentales. Cuando las comisiones a veces las coordinan una u otra área, en estas grandes áreas que a veces se juntan, tenés ahí diferentes resultados con mismas presentaciones. Si un becario se presenta 2 años, uno gana, uno pierde. Luego decís, ¿qué pasó acá? Y cambió la comisión. Una vez pasó que teníamos un secretario de Ciencia y Tecnología y Técnica del Rectorado y Humanidades tenía 35 becarios. Y cambió la figura también de Humanidades y pasamos a tener 0. Claro. Y después vino el proceso de revisión y subimos como a 15. Entonces, claro. ¿Cómo? Hasta hace 2 días Humanidades era de 35, claro. 2 días después es de 0 y una semana después es de 15. No, son las mismas presentaciones. Son criterios que se toman y son todos válidos, porque si vos mirás los índices de evaluación son más o menos los mismos, tienen muchísimo carácter cuanti. 14 por congresos, 2 artículos indexados, es decir, eso siempre se cuenta igual. La cuestión es, bueno, cuando vos tenés... No, también está tipificado, si es internacional, si es nacional, si son jornadas, si están publicadas las actas, si las actas tienen revisión, si las actas no tienen revisión, si es solo se publica el resumen, si se publica el trabajo entero. Todo eso lo hace un software. No, a veces si tenés el dinero. Y si no lo hace el grupo, que se pone valor. A veces sale muy caro. Hay empresas que se dedican a tercerizar el servicio de congreso. ¿No? Ese congreso sale $400, $500. Cuando lo haces artesanalmente, tenés a toda la institución receptora trabajando como una desquiciada mirando las cosas. Y a veces con un criterio de inclusivo, cuando un resumen no es aceptado en una mesa o en una comisión, se pide revisión a una afín para que el colega venga a exponer el trabajo y haya una cosa inclusiva. Todo es la institución, esta infraestructura que se construye alrededor del saber o atravesada por el saber, no solo es el saber, sino todas estas relaciones. ¿Sí? Entonces, uno dice evaluación por pares. Sí, lo evalúa anónimamente. Es la definición exacta, evaluación anónima de trabajos anónimos, pero de ahí es un universo. Digo, ¿entienden esto cómo es? Que bueno, es lo que hace que podamos verlo en una clase, porque si no sería una definición de diccionario. Y después, investigación y enseñanza, tenemos estas cuestiones porque ya lo anónimo se quita, lo secreto se quita, ¿sí? Pero la idea de lo anónimo tiene no es casual, es una idea de que el saber se sostiene por sí mismo. ¿Sí? Es como el punto más alto de entender que el saber se sostiene por sí mismo. O como vos dijiste, la ciencia buena. La idea más fuerte de que la ciencia se sostiene sola. Tiene parámetros de producción y evaluación propias de por sí. Es una paradoja en realidad, porque convive esa tensión todo el tiempo. Me haces acordar hoy la acumulación de las referencias de abajo hacia arriba. ¿Qué era el nombre en humanidad que aprendí? El teorema de, no sé si era de Merton, de Thomas, de Tales. Decían que, digamos, una vez que vos llegás a dirigir, ya los de abajo, cuanto mayor cantidad de becarios, son los mismos de abajo que va a ir. Exacto. Porque de hecho se sigue posicionando como primer autor al director. Exacto. Es decir, todas estas cuestiones que son como de rito, que al mismo tiempo convive con esto de que el saber se sostiene por sí solo, cuando en realidad están todos estos vericuetos del saber. Es el saber y otro montón de cosas que queremos invisibilizar desde la universidad, claro. Y la pureza del saber, exacto. Que en realidad hacen las relaciones humanas, sociales, de redes y que sostienen las instituciones. Tiene mucho que ver con producción, muchísimo que ver con producción. No sabemos si la producción está buena o está mala. Yo que participé, gracias a Dios, en psicología, ayudando a armar muchos congresos, psicodiagnósticos, mucho vinculados con áreas temáticas de la psicología, la ciencia del comportamiento, la del psicodiagnóstico, realmente veía el refrito de un lado hacia el otro todo el tiempo. Las de gerontología publicaban acá, después de publicar acá, iban allá. En donde esto que tenía que ser inédito no se cumplía porque lo llegás a ver. En realidad que no se lo empieza a repetir. Y además que se ponen 15, 14, el grupo de investigación en ese proyecto se ponen todos, y todos con todos. Todos artículos 14, 3, vamos, por llegar al quantum de... Yo lamentablemente vi como cuando vas a la fábrica y ves cómo hacen la lata de tomate, no quiero comer más puré de tomate, o sea, me ha quedado como esta cosa como muy de la entrecasa, ¿no? Sí, eso que vos comentás también tiene mucho que ver con un momento que fue la bisagra del programa de incentivos. No porque los que estamos en el programa de incentivos escribimos así y los CONICET escriben de otra manera, sino que hay una exigencia de producción cuantitativa de la investigación que fuerza a que los docentes, que ya tienen una amplísima carga docente y a su vez una amplia carga burocrática administrativa, cuando no trabajan en otras instituciones, que también sucede, claro, por ejemplo, el desarrollo profesional, se les exija una producción científica que la verdad es casi imposible llevar adelante. Entonces estos esquemas de publicar de manera conjunta se llevan adelante. Y también la republicación, porque una cosa es que uno tenga una investigación de largo plazo y presentes avances bajo una línea de pensamiento, una corriente, lo que fuera. El tema es que quizás para algunas disciplinas esto es sencillo, para otras es muy difícil. Sí, las humanas se complican. Es muy difícil, ¿sí? Porque yo si quiero ver la estructura colonial del Perú, de Lima, del siglo XVII, es una cosa y se termina. Es muy difícil separar, se puede hacer, por eso se hace. Pero sea un límite. No. Podemos escribir de Lima colonial hasta el fin de los días. No, es infinito el conocimiento. Es infinito. Es infinito. Los parámetros del pensamiento es infinito. Las tesis sobre determinado. Si no, los historiadores estaremos sin trabajo. Porque del pasado ya estaría recontracontado. Fíjate cómo entra en cuestión. Cómo entra en cuestión lo que uno cree que tiene que ser y lo que. O lo obligan o uno mismo se obliga a hacer, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque vos decís, a nosotros los investigadores nos obligan a publicar y en ese afán de que tenés que publicar, ¿sí? Tenés que cobrar determinado emolumento, o sea, por el tiempo de publicar cualquier cosa. Pero yo quería decir hoy que cuando arrancó la década de los 90 acá, que yo trabajaba en la Facultad de Arquitectura, justo pido el pase y termino en ingeniería. Sí. Una época muy, muy específica de nuestra historia educativa, porque justo es donde se instalan todas las políticas de los 90, claro, del momento que yo llego allá, sin perjuicio de la historia reciente del país, digamos, de cómo se habían desmembrado las ciencias humanas en todas las universidades y lo que costó volver a reorganizar, la reapertura de psicología en el 86, etc. Entonces, yo empecé a trabajar en el Consejo Académico y me llamaba mucho la atención los debates en torno a este tema de la investigación, porque en el 93 surge el programa de incentivos, con el decreto 24-27, y hasta ese momento, digamos, lo que sería los proyectos científicos que la universidad solventaba estaban cooptados por 3-4 facultades. Exacto. O sea, en ingeniería exacta, agraria y alguna cosita satelital, y no había más, no había nada de ciencias humanas. Y me acuerdo los primeros debates que se daban en el Consejo Académico de Ingeniería, cuando, por ejemplo, que ni siquiera fue de Humanidades, ni fue el decano de Derecho, Slavin, empezó a plantear en el Consejo Superior que por qué no había plata para determinados proyectos, porque la Academia no quería desviar fondos. Entonces, Ingeniería siempre se llevaba, y esa era la discusión, aunque no lo creas, ¿eh? El 30% del paquete, Ingeniería quería el 30% del paquete sin importar qué proyecto presentara. Sí. La cuestión es lo que vos nadás. Estas cosas, yo lo engancho con lo que dice Rubén, ¿no? Claro. Y con lo que vos decís recién, ¿cuántas cosas entran en cuestión en esto de las que no se puede salir? Porque digo, vos misma reconocés que si vos no tenés determinada producción científica. Sí. Igual no, siempre no se puede salir, porque uno siempre puede elegir y a veces hay que decir que no. Pero la historia de la humanidad es así: se inventa el papel moneda para ahí y termina siendo corridas bancarias, pero son cosas que pasan, digo, el conocimiento se valora como algo en un momento y después terminamos en esto, porque para hacerlo real hay que entrar al mundo real y ahí empiezan las cosas a ponerse. Claro, además yo les comentaba cuando charlamos en otras clases, yo porque he estudiado, diríamos, sé algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de la universidad, ¿sí? Ustedes, porque trabajan hace muchos años en la universidad, a esa historia contada por historiadores como Buchbinder, que lo leímos, le superponen esta diferenciaciones de los rectores. Les puedo asegurar que eso no está escrito, salvo, no sé, este libro que se va a publicar ahora, si hubo una atención especial a contar la cronología de la institución desde los mandatos de los rectores. Entonces uno tiene que empezar a hacer dialogar esa historia general, legislativa, con la historia de la institución, con estas improntas que le dieron los rectores, más los decanos, más procesos que son históricos más profundos. Por ejemplo, no es casual que hacia los 80 o principios de los 90 la investigación esté como esté, cooptada, porque la Academia no es una entelequia, está compuesta por personas. Y veníamos de un proceso de la misión Isabel Ivanesich del 75, se clausuró la investigación social. Entonces, solo lo que quedó en pie fue la investigación básica, más que nada las áreas exactas, naturales y ingeniería. Y más, las carreras de exactas se fundaron justamente por esos años. Entonces hay una impronta que es epocal, no es ni la institución, ni la gente, ni el biólogo que aprendió en esa época, ni el decano específico que fue elegido normalizador. No se trata de las personas. Hay una clave epocal más amplia que te explicaría un escenario científico 10 años después. Acá en esta fritura, y ahí entender la discusión es mejor. Porque la Academia no es una entelequia buena que dice, ay no, qué injusticia, hay que darle más crédito. No, está compuesta por personas que se formaron años antes, que venían de un recorrido y seguramente han formado recursos con un gran esfuerzo en el área, y ahora hay que repensar la cosa. Y el programa de incentivos fue de muchísima puja en los 90 porque duplicaba el sueldo. Hoy son 200 pesos literal, él no me deja mentir, son 200 pesos de 3 en el año, a 2 años vencidos. En el 96 nosotros pagamos en la facultad los sueldos, no, digo, pero bueno, llega todo donde estábamos bancarizados y se daba la libranza, que era como un cheque que uno iba al banco. Entonces nosotros más o menos, cuando llegó lo de los incentivos, un poco más, ya te digo, 95, 96, pagaba Humanidades, por ejemplo, 300.000 pesos en salarios mensuales. Y los incentivos eran 100.000 pesos. No para todos, no, para el grupo. No, porque va en relación a tu, o sea, categoría de educación docente. El costo salarial de la planta eran incentivos. Mucha plata. Es mucha plata. En el primero o segundo año se pagaban trimestralmente y como un relojito suizo. Son 100, claro, son trimestrales, pero están revencidos y son 2 pesos. Claro. Claro, pero la categoría sigue siendo un índice necesario para el armado del proyecto. Yo soy 4 y tengo que hacer toda una vuelta y no sé si lo voy a lograr para poder dirigir, porque soy 4. Y sigue impactando esa categorización. Y las presentaciones ustedes lo deben vivir. Son enfermizas, 200 formularios, estás una semana cargando, se cae el sistema, perdés las cosas que cargaba, hay que cargar. La gente no sabe usar el sistema, entonces al pobre becario está cargando 10 fichas de los docentes. Sí, docente cuando salió, cuando empezó en psicología, que empezó la primera vez cuando se informatizó la acreditación de carreras, cobrado, que estaba el tema de las primeras fichas docentes, muchos de los que estábamos trabajando acá, empezamos a cargar las carreras. Qué buenos que son. No pasó eso. No, me acuerdo que. ¿Cuándo fue que estuvo? ¿Cómo es de la carrera de ciencia de la educación ahí en Corta? La especialización. Yo me acuerdo que cuando trabajaba allá en Humanidades, era que había venido rebotada la especialización y que había dos días para contestar, todo lo que había planteado. Era una cosa. No, no enfermiza. No, sin dormir. No había forma, lo mismo la carga institucional, cuántos libros tener, la biblioteca, los espacios. Bueno, los investigadores se llevaban los libros a la casa porque no había biblioteca en Humanidades y luego los donaban a la universidad con plata de los subsidios. Sí. O sea, y después que los trajeran al centro de información documental para tener el control de la bibliografía y poder acreditarla. No, pero tenés ese escenario, capaz que de un par de crápulas, sí, tenés el otro escenario en el cual cargaste los volúmenes, y yo me acuerdo en las evaluaciones, que es la pregunta que sigue, viene el par a evaluar y pide un volumen. Y tiene que estar el libro. No, por eso los libros no estaban patrimoniados, pero venía el par a pedirlo y estaba en la casa de él o la investigadora. Bueno, que no tenía. Entonces, convencer a la investigadora, el investigador, que el libro no lo había comprado él o ella, sino que lo habían pagado la universidad con un subsidio que le había dado. Y que debía estar físicamente acá para cuando vinieran a verlo. Era toda una discusión, porque la gente estaba acostumbrada a investigar en su casa, porque no le dan lugar, y a tener los libros en su casa. Y a comprarlo, sí, fue hasta la librería, lo compró, lo pagó con la plata, que fue a gestionar el subsidio. Era todo un cambio de... fue un problema, ¿eh? Sí, bueno. Es que los aspectos normativos no daban, no llegaban, no estaban a la altura de las circunstancias. Por eso, con el tema de patrimonio, iba el director del grupo, llevaba los libros a Nelia Quiroga, Nelia Quiroga, y después se los quería llevar. Y al primero fue una pelea terrible porque no dejaban que la persona se vuelva a llevar los libros, pero tampoco los podía asumir esa persona. No había unidades académicas que no tenían centros de documentación. No, ese loco los uso no tenían espacio. No, pero los tenés que dejar acá. Sí. El que labura acá, ¿dónde? Claro. Perdón. El punto 4 lo tienen ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que encontraron? Nosotros hicimos como un punteo para hacerlo un poquito más simple. Vale. Tratamos de abreviar. Que la evaluación es más laxa porque involucra el juicio valorativo de personas que son reconocidas y autorizadas. Que esos juicios evaluativos se combinan y apoyan en la información que surge de los sistemas, de los informes de autoevaluación y de los indicadores de desempeño. Que se contemplan tanto cualidades intrínsecas como extrínsecas de la institución. Que está orientado o pensada como una búsqueda ideal de la verdad y el conocimiento. Ideal. La evaluación es más flexible porque permite adaptarse a las distintas realidades o tradiciones de cada disciplina o de cada tipo de institución. Que la visita de los pares permite hacer una relación entre el informe de autoevaluación, las propias observaciones de los pares, y se busca de esa manera lograr juicios que sean válidos o que tengan relación directa con la calidad del producto del proceso de evaluación. Porque los indicadores solamente reflejarían aspectos cuantitativos. Y con respecto a las críticas que se observan, es que esa observación que hacen los evaluadores es limitada. Se reduce generalmente a reuniones con grupos selectos en lugar de una observación directa, como que tiene un filtro. Que existe una lucha muy significativa entre lo que se vuelca en la autoevaluación y lo que ven los pares evaluadores. Que la documentación que se adjunta o que se presenta no es detallada, y si lo es, no se cuenta con el tiempo suficiente para leerla con profundidad o con seriedad. Que no están entrenados para preguntar, bueno, eso lo vimos en las reuniones que componemos. La semana pasada estuvieron ustedes. Sí. la capacitación de los pares está directamente relacionada con la dimensión que analizan y no con la instancia de entrevista o de evaluación, con lo cual no hay una, no se puede, no están preparados para neutralizar sus preceptos o prejuicios. Que no están entrenados para identificar las trampas en las visitas armadas, por decirlo de alguna manera, que pueden no darse cuenta. Sí. Peinaditos prolijos. Claro. Y que normalmente no se encuentra un balance entre el perfil del evaluador, que no hay un balance en la comisión entre los que son especialistas disciplinarios y los que son expertos en la administración, aspectos financieros que se evalúan en la institución. Que no se puede evitar la subjetividad en la revisión y porque no hay manera de verificar el proceso mental que lleva a la evaluadora a realizar ese informe. Claro. En la actualidad la mayoría de las experiencias internacionales usan este sistema combinado porque permite relacionar o buscar o tener una mirada un poquito más realista de la situación, que no sería factible ni con indicadores puros ni con pares puros. Está muy bien, muy completo. No sé qué les parece al resto. Pero la experiencia, ustedes estuvieron en el grupo de los no docentes, diríamos. Yo tuve que estar en la de no docentes y en la de extensión. Las dos estuviste. ¿Y te tocaron los mismos evaluadores? Como no docente nos tocó un evaluador solo. En la comisión no está uno solo, en el otro creo que había tres o cuatro, no sé, no están bien. Tres, ocho. Y fue un tanto extraña. Porque había, digamos, en el caso nuestro fueron con preguntas muy puntuales y dirigidas, en el caso de la otra comisión fue como más abierta la discusión. Sí. Nos tocó un politólogo de Jaureche. De Piero. Y era como muy puntualmente con las preguntas y eran temáticas distintas a las que se abordaban en la otra. Y en la parte de extensión estaban todos los evaluadores juntos, ninguno extensionista. La dimensión está a cargo de un investigador. Y estaban, digamos, escuchando a pleno y fue más tipo examen. Sacaban una ordenanza y conocen esta ordenanza, saben de esto, escucharon, hicieron como, digamos, un espacio de debate previo, pero después eran preguntas puntuales sobre si conocíamos la autoevaluación que se había llevado, no, la mayoría no, si conocíamos, por ejemplo, la existencia del SINTUS, cómo funciona, o sea, cuestiones así. Y después hubo la intervención de uno de los expertos, que estaba presente, no me recuerdo el apellido, que puntualmente interrumpió el debate para decir como que no había conciencia de lo importante que era la extensión de Mar del Plata y lo que significaba para el resto del país. Que por ahí no había... Concentración. Claro, como que había demasiado queja por el financiamiento, por las cosas, y que en realidad lo que faltaba era lobby. ¿Lo que faltaba? Lobby. Que los especialistas tenían que aprender a hacer lobby para la búsqueda de financiamiento. Mirá vos. Quedó así como... Recuerda. Que dejen de pedirle leche a la tienda del Estado y que se la van a buscar. O sea, por un lado, ensalzando la situación, y por el otro decir que para que esté en el mismo nivel de jerarquía hay que hacer el mismo lobby que hacen los investigadores. Pero el tercer es extensión. Bueno, que casi no es investigador. ¿Cómo lo vas a contar con leche? Claro. Para mí era una realidad completamente distinta. El primero, que era la única no docente. Yo te iba a decir, eras la única no docente en el grupo de extensión. Sí. Pero porque era hay una realidad. Yo estoy trabajando en medicina. En medicina la extensión se sostiene a fuerza de no docentes. En un plantel de 12 no docentes, 6 hacen extensión. Entonces, mira qué particular. Era significativo que eligieran un no docente para él. Mira, claro, era obvio que tenías que ir, pero vos sabés que en la que yo participé fue mucho más dialogada, muy, muy abierta, muy de esa categoría que se llama clima institucional, sí. O sea, hacen preguntas laxas, así, para nada nos preguntaron nada de nada. Eso a mí me tocó, nada de nada. No, docentes, a la otra no tanto, la otra fue esta cuestión de remarcar como que tenemos que revalorizar lo que significa la extensión. Y le preguntaron cuál sería una de las identidades más fuertes que tiene la Universidad de Mar del Plata. La extensión, dijimos todos. ¿Revalorizadas como qué? ¿Cuál es la identidad más fuerte de la que pesa en el imaginario de la Universidad de Mar del Plata? La extensión. Por eso digo, las contradicciones y éramos consejeros, ¿no? Que había de todo, había alumnos, docentes, investigadores. Lo que pasa es que se había transformado en una especie de... Por eso, pero en el imaginario nuestro fue un unísono, porque la verdad no nos habíamos visto, que considerábamos que era una de las cosas que más se promovía, se trabajaba, se promocionaba. Pero no, lo que pasa es que en este momento, la universidad, en hace 3 o 4 años la extensión se está claro. Y está surgiendo y está... La está promoviendo mucho, entonces estamos creo. Pero no es solo una cuestión de fondo, que obviamente es importante. Mar del Plata marcaba la política nacional de la extensión. Pero te quiero decir que... Con lo cual, hicieron una cosa era que se sabía hacia adentro, claro. Los extensionistas no son... Se han incrementado, pero siguen siendo los mismos. Sí, pero hubo una época que se cayó. No, es desconocimiento hacia adentro. Claro. Fundamentalmente, el conocimiento del centro aumentó el presupuesto, aumentó la atención. Y tiene que ver con el adentro no dialoga con el de afuera. Hay una disociación entre lo que hacemos adentro y lo que hacemos afuera. Sí, claro, te quiero decir, igual que hecho, afuera no. Esa extensión de la universidad no lo conocen. No, sale a nivel de política nacional. Claro, a nivel general, con otras universidades, digamos. Pero es notable las imágenes distintas, tener la tierra, la geografía distinta. Y en el plan estratégico nosotros hemos participado todos. Todos fuimos al plan estratégico. Se había caído. Todos los consejeros de todas las unidades académicas. Entonces quiere decir que la invitación de los docentes y estudiantes y graduados fue mucho más, la participación mucho más fuerte que de los no docentes, que también estaban invitados, pero algo pasó ahí. Se ve. Estaban en el horario de trabajo o de cruzado, por ejemplo. Pero yo no fui. Nos enteramos 3 días antes. Yo igual ya había preguntado, estamos allá con varias cosas. No, en realidad se empezó a hablar 3 días antes cuando él dijo: ¿quién va a ir a la reunión de Coneau? ¿La de Coneau? No, habla del plan estratégico. La del año pasado era los sábados. ¿Qué cosa? La del plan estratégico. Las reuniones del plan estratégico. Y la de este año fueron semanales. Por ejemplo, ahora se está desarrollando una. Ahora se está haciendo la estratégica. Ahora. Vamos todos, patota. Ese es el problema. Sí. Yo fui alguna la que podía ir. Ese no es el problema. Fíjate, estamos en noviembre. Pausa. Vos estás diciendo, la reunión es del año pasado. Del año pasado. Hoy, por lo menos yo me estoy enterando de eso que pasó. Arrancamos en la difusión masiva la invitación a que participe toda la comunidad universitaria. A partir de este año, las reuniones empezaron en mayo y vos elegías alguno de los 7 ejes para participar, pero empezó mayo y... Pero ya fueron como un montón, ¿no? Fueron un montón. El año pasado fueron unas como súper voladas, que fueron sábados, fueron unas gigantes que había millones de personas, que había que organizarse en mesas, y ahí había ni siquiera nos enteramos. No, esa no, esa sí que no me enteré. Me estoy desayunando en noviembre. No sé si hubo más. Hacia fin de año, porque hacía calor, me acuerdo. La participación de nosotros, mirá, nosotros de acá éramos 5 en el grupo del eje de gobierno y gestión. Éramos ninguno. Ir fuimos, se nos convocó a toda la comunidad. Interés pusimos, porque está bien, no te ibas en un... era el horario de trabajo, no tenés margen de participación. No, es difícil. En el eje que fuimos de acá, que vos decís, mirá la cantidad de gente que usamos. 5 personas interesadas en participar en ese eje, y no haya sobrevivido ninguno, porque igual la dinámica te fue llevando a que igual un proyecto o un plan estratégico en el cual participan 50 personas siempre mejor que una secretaría. Sí, lo que pasa es que claro, arrancamos capaz que 500 personas y después la gente se va desgranando porque el horario, porque no llega. La comisión pasó que un montón de personas para hacer el trabajo de una secretaría. Yo no digo estaba yendo por nuestro lugar de trabajo, pues para hacer el trabajo a ustedes o a la SPU. No, si venimos a discutir, venimos a discutir, pero nunca había tiempo de discutir, siempre había que hacer una matrícula. Caractericemos primero 30 segundos por cabeza, ¿no? La universidad, que es para nosotros. Porque si no estamos hablando, no, no hay que hacer una matrícula, decía que no es la anda, ah, sí, te la matrícula. No, y contemporizador. No, no, mira, no, está muy gráfico, ahí había una línea muy clara. justo donde éramos cinco mudos. Claro, pero claro. Justo el mismo dije, pero no nos pusimos de acuerdo, fuimos por interés personal. Claro, y ella capaz que fueron más pioras, que no sabe qué coordinar. También no había que pensar. No, y era muy difícil, éramos la mayoría éramos nosotros, trabajadores y trabajadoras, en nuestro lenguaje de gueto, obviamente de ciencia política, que mira para un lado, mira para el otro, que agarraba con Claudia Durán y miraba, y no te puede quedar entonces. En la mesa que yo estaba, ahí salía cruces disciplinares que se conocían de otro lado, viste, y se tiraban las cosas y vos no entendías qué era, pero bueno, siempre hay que hacer. Aparte, se incorporó por primera vez. ¿Qué te puede pasar? Bueno, después subimos eso, está muy completito, muy lindo, ¿sí? El punto 5, tenemos los países. ¿Tenemos países acá para comentar? Porque había, estaban allá. Pero intenté hacer un resumen de lo que marqué. ¿Pero tenés, vos tenías asignado un país, María? Sí, teníamos como grupo. Por eso, ¿qué país era? Yo había dado resumen todo, me quedó en el cuaderno que me dejé allá. Ah, bueno, pero ¿podés comentar algún país? No sé qué país te había tocado. Colombia. Los chicos de... Bueno, y lo, ¿vos tenías uno? Estados Unidos. Bueno, por lo menos tenemos dos. México. Ah, tres. Bueno, fantástico. Ya vamos bien. Arranque el que le parezca. No sé si querés arrancar vos, María, con lo que recordás de Colombia. No, estuve pasando más o menos lo que dije. Bueno, dale. Bueno, en el 91 el gobierno garantiza la autonomía universitaria y le da la finalidad social. Digamos que por ahí uno se estuvo viendo... No me acuerdo si en esta matriz o otra, pero la verdad es que se me confunde. ¿En Colombia? Que en el 91, el gobierno colombiano, sí. A partir de digamos, cambios y mejoras dentro de la educación, sí. Garantiza la autonomía universitaria y pone a la educación superior como una finalidad social. A ver. Me muestra como un contexto de cómo venía pasando. De ahí se empieza otro que es el tema de acreditación mixta, cuyos componentes están parte del gobierno, digamos, político y la universidad. Lo resumí tanto que. Tanto el sistema de evaluación y los actos de acreditación son promulgados por el Estado. En 92. El Consejo Nacional de Acreditación permitió a las instituciones conducir su propio proceso porque estaba conformado por académicos en ejercicio y los procesos eran llevados por pares. De ahí salta, hay como un salto mágico al 2003, 11 años después, donde se genera el sistema de aseguramiento de la calidad cuyo fin era complementar los dos tipos de acreditación, una mínima que abarcaba todos los programas y una de alta calidad para programas e instituciones. La base de este registro era un registro calificado, que era obligatorio y temporal para garantizar condiciones básicas de calidad y acreditación como fomento de excelencia. Y después, resumí bastante. No, pero está bien lo que tenés que pensar, María, está bien lo que decís. Es 91, es esa Comisión Nacional de Acreditación, y después el tema de los registros. Igual era una carilla y media. Por eso, pero digo que lo que tenés que pensar no solamente es en tu clave comprender el tema, sino que esa ficha se socializa para que los compañeros tengan algunos datos básicos. El año 91 que vos marcabas, cómo se llama la comisión y cuál era la dirección que tenía. ¿Sí? Es todo el registro, muy parecido al registro de las resoluciones de CONEAU. Que se da un número y se revisa temporalmente cada tanto tiempo en base a qué resolución se otorga. ¿Sí? Sí, luego Roa Varelo en el 2003 indica que la supervivencia de la acreditación en Colombia depende de la participación de las propias instituciones y que el gobierno debe apoyar totalmente esta situación de acreditación estableciendo políticas, estímulos y reglas de juego. Por último, a partir de los cambios, la preocupación del gobierno era asegurar el buen proceso de evaluación externa a través de pares académicos, de políticas incipientes de capacitación y fortalecimiento de los registros. Ahora vamos a escuchar a los compañeros que tienen los otros casos. Ella, digamos, complementar, dale. Sí, lo que pasa es que yo como que hice resumen. Está bien. Pero de lo que dice con respecto a ese modelo de aseguramiento de la calidad, lo que decía María, el registro básico es como para crear un piso de calidad para que es el obligatorio que todas las instituciones deben cumplir. En la base está ese registro de calidad básico que todas deben cumplir. Después el de acreditación es como que está en la otra punta, como el más alto de calidad, que ese sí es optativo, pero es el que le da justamente mayor legitimidad o mayor calidad a las instituciones. Bueno, esa diferenciación es muy buena incorporarla en resumen. Y es importante que ustedes ya con todo lo que han recorrido en esta y en otras asignaturas encuentren elementos comunes. Sí, sí. Un sistema centralizado, registros, evaluaciones temporales, otorgamientos de acreditación que legitiman la calidad de esas instituciones o los programas que tengan. Y a su vez, la incorporación de la evaluación de pares. ¿Sí? Claro, el sistema mixto también tiene que ver con eso. Claro, el Estado es el que pone las reglas y el sistema, pero los que evalúan son los mismos académicos. Son los académicos, pero además los modos que el Estado colombiano instituye, diríamos, este apoyo que reclama el autor, son muy parecidos a otros modelos de evaluación de la región. Entonces ustedes ya pueden hacer esta distinción de las características particulares, más allá de cómo se llame, y de cosas comunes que estuvimos viendo. ¿Sí? De que evidentemente hay una matriz para toda la región de cómo se evalúa. ¿Sí? En el texto de Rama tiene ahí interesante unas distinciones entre los países de Centroamérica, que siempre es difícil de visualizarlos, ¿sí? Y Estados Unidos, que también tiene otros sistemas de evaluación, ¿no? Como para ver cosas diferentes, ¿sí? Para considerar que no todo es por la evaluación de pares, con sistemas centralizados, ¿sí? Como la CONEAU, ahí es la CNA, es decir, este esquema tan estatista no es la norma en otros países. Sí, eso es importante de tenerlo presente. Sí, sí, lo entendí bien, pero que la idea es, primero, que a nivel nacional queden establecidos los estándares y los indicadores de medición y los parámetros para poder ser acreditados, pero que a su vez eso se traslade a nivel internacional para que quede todo unificado. En realidad, eso es así, Laura. Esto, Laura plantea los parámetros de evaluación y digamos que la internacionalización se puede haber plasmado, si no entendí mal. Sí, pero la cuestión es que la internacionalización no es que todos los países, por una suerte de magia, abordaron eso, sino que fue un proceso de retroalimentación. Fueron organizándose estos procesos en relación a fuertes presiones internacionales, de agencias internacionales con apoyos y financiamientos de algunos países centrales para unificar y homogeneizar los sistemas nacionales. Entonces, una vez luego de ese proceso que es temporal, ¿sí?, se puede llegar a pensar en otra etapa del proceso en lineamientos transnacionales, que es lo que vamos a ver con Rama. Pero no lo puedes pensar si no tenés el otro previo, de igualar algunos esquemas nacionales. A pesar de esa homogeneización, hay distinciones. ¿Sí? Sí. Eso es invasión a la autonomía universitaria. Y entra en contradicción con la autonomía universitaria, que es latinoamericana particularmente. ¿Sí? Y además hay universidades que son post-reformas. Entonces, cuando se fundan, ya se fundan en estos lineamientos. Por ejemplo, la Escuela de Medicina nuestra sería un excelente caso para mirar cómo se funda una carrera en un saber tan particular y demandado y mirado, ¿sí?, para la formación de estos recursos humanos en particular, en este momento, que se funda tan recientemente. Entonces, toda esta discusión ya lo pensaron en el armado de la carrera. ¿Sí? No necesita procesos de adaptación, porque ya nace en este esquema. Bueno, ¿cómo nace a otras carreras de medicina del país? ¿Sí? O para si vos te interesa ver la medicina en particular, tendrías que ver también cómo están pensando las privadas esa medicina. ¿Cuál es la idea de ese saber médico? Por eso ya sabemos que es distinto, pero digo, para poder vos hacer, es un caso justo muy interesante para pensar, porque es una fundación post-reforma, ¿sí? Diferente a cuando La Plata se tuvo que poner a pensar su carrera de medicina con todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque encima medicina fue de las prioritarias, fue una de las primeras que la CONEAU intentó organizar en términos de homogeneidad de títulos, porque hay varias carreras de medicina en el país. Entonces, medicina fue una de las prioritarias. Sí, todo lo que tenía que ver con salud y con alimentación fue una de las cosas primarias. Después pasó animales y, ¿sí?, todo lo que es en esas. Y después fueron organizando en otro tipo de campos. ¿Sí? Hubo como algunas áreas que el Estado priorizó que tienen que ver con las poblaciones. ¿Sí? Con una bien gestión estatal. Es claro, lo que digo que las universidades, en función de tomar para sí el proceso de internacionalización, de armar redes, de la calidad, de acreditar, pierden autonomía. Pierden autonomía que... Lo que pasa es... Bueno, la autonomía se pierde desde el momento que te evalúa, ¿no? Sí. Mira, en los años 60, en el 56, cuando se discute el tema de autonomía, autarquía, sí, los rectores que los elegían las propias instituciones, se estableció a una elección del poder del presidente por una terna elegida por los pares. Sí, sí. Entonces vos decís, acá tenés una dificultad de autonomía política de la institución, clara, ¿sí? Ahora, cuando se trafica ese término autonomía en autarquía, tiene que ver que un presupuesto del Estado Nacional, votado en Parlamento, se le asigna a las instituciones y la institución hace lo que quiere, con el volumen del dinero, ¿sí? También es una cuestión de la autonomía que era diferente, porque había otro registro de los presupuestos. De esa discusión del fin de los 50 y 60, llegamos a la actualidad y los presupuestos, ¿sí? Y entonces la autonomía está en tensión hace varios años, no es solamente por estas reformas internacionales. No, lo que digo es que esto incrementó mucho más la pérdida de autonomía de las universidades. Ganó la autonomía del pueblo, si querés, a través del control del Estado, sobre las camarillas, sobre los pequeños grupos que nos abusamos de este pedazo público. También ni hablar, puedo decir yo viéndolo, sí, del otro lado. Entre comillas. Digo, lo mismo, 5.000 docentes en social y votan 252. ¿Cuál es tu autonomía, tu democracia interna? ¿Dónde está? Es una cáscara, es un postulado, pero ¿y dónde? Eso lo banca el pueblo a través de los impuestos. Digo, ¿dónde está la autonomía del pueblo de poder saber en qué se gasta su dinero? Por eso digo que es una pérdida importante lo que hacen las universidades en función de acreditar, evaluar, de la red. Eso tiene que hacer. Yo me he visto para salir a la calle, soy muy autónomo, pero si salgo desnudo, me dos garrotazos y me mandan en cana. Ya lo dijiste. Yo lo escuché. Sí. Pero Canela no. No lo había escuchado esa mitad. Dos garrotazos. Canela no lo había escuchado. Y eso se llama contrato social. No me quiero ir para otro lado, digo, pero uno resigna un pedazo de su libertad a cambio de, en este caso, el contrato social, seguridad. Entonces la universidad resigna un poquito de la supuesta autonomía, que la podemos seguir discutiendo, para ganar transparencia en el manejo de los fondos públicos y pertinencia en lo que hace. Si fuese eso solo, yo te digo que yo, claro, no. Claro, no puedo hacer el medio, pero no digo también que se puede ver así. De Nacho, pero no, pero no sí, sirve para nada el diagnóstico. Sí, o sea, la autonomía del pueblo es mucho más primera que la autonomía universitaria para mí. Bueno, decime, ¿en qué participado de todo este desastre del país? Nada. Ni siquiera lo votaste a Macri. Nada de todo lo que... No sabemos, bueno. Quiero decir, Nachito, no tenés control de nada de lo que pasa en la vida, excepto de la puerta de tu casa. Desde el momento en que me levanto y sigo respetando la Constitución, en algo estoy participando de eso. Y si en algún momento defiendo la democracia y me lo fumo el gato, es porque defiendo la democracia, no porque tenga sentido para mí fumarme el gato. Eso es lo que particularmente... Yo particularmente soy de lo que piensa que en este país se cumplen dos leyes nada más. Una es la ley de Murphy y no te queda otra, y la otra, la ley de la gravedad. Después no se cumple ninguna más. La Constitución y de ahí para abajo ninguna ley. Me parece que es un caos y por eso digo, yo no coincido con eso. Pero otra cosa, por ejemplo, lo que entra, que Rama lo plantea, lo que entra en cuestión, que yo no sé hasta qué punto, a partir de qué punto se va a abordar eso, cuando Rama habla de la internacionalización de la educación superior y del establecimiento de estándares para el reconocimiento junto de carreras, sí, una de las cosas que él plantea, que no se ha logrado todavía, es lo que él llama la autorización legal. O sea, vos tenés una autorización académica que te permite el reconocimiento de un estatus alcanzado, que te permite la continuidad, por ejemplo, en otro país, de estudios de posgrado, como hacen muchos científicos nuestros, que se gradúan acá y se gradúan en Brasil mucho, sí, y después hacen postdocs, sí, en Estados Unidos, pero eso no te permite trabajar en otros países, con excepción de algo que vimos en la cátedra de Alfonsina, que era el caso de Japón, por ejemplo, que en ese permiso que ellos otorgan a muchos estudiantes de otros países para que vayan a estudiar a Japón, porque ellos tienen esa idea de ampliar el espectro de conocimiento, les dan fuentes de trabajo, algunas vinculadas precariamente a lo que están estudiando, ¿no? Pero particularmente digo, una de las cosas que no se puede lograr, lo que digo es, si supuestamente las agencias acreditadoras que antes eran nacionales, que ahora se internacionalizan, y que supuestamente, como dice Rama, se convierten en garantes de la calidad, ahora eso no impacta en el reconocimiento de los títulos para que la gente trabaje en otro país con el mismo habla. Sí, a ver, es un punto que trabaja Rama, o plantea Rama como un problema, que es el tema normativo, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, vamos a ver si podemos ver todo lo que él plantea de esta tercera reforma, ¿sí? A ver, ¿cómo decirlo corto? Si uno piensa todo lo que estuvimos viendo de estas transformaciones, ¿sí? No podemos nunca olvidar que estos procesos de transnacionalización e internacionalización también van de la mano de que los capitales o el capital va en esa línea. Y diríamos, ¿por qué sería una prioridad de la Universidad Argentina, que no digo que lo desatienda, pero esta imperante necesidad de la acreditación internacional o por lo menos regional de los títulos, ¿sí? Cuando eso solamente impacta en un número, la verdad, muy pequeño de la población, frente a una población mucho más amplia de estudiantes universitarios, una población intermedia de investigadores nacionales, una amplísima población de estudiantes de la media. Es decir, está muy bien esto. El tema es que no hay que olvidar ese escenario general, ¿sí? Porque hay una cuestión. Esto camino de muchos graduados, de que hacen el grado en la Argentina y hacen los posgrados en el exterior, estos posgrados, en base a la distinción, si son maestrías, si son doctorados o postdoctorados, los ubican en un escenario laboral, ¿sí? Y esto, que es algo muy interesante o muy orgulloso para nuestra universidad, también tiene un lado B, que este recurso de altísimo rendimiento formado con fondo público no queda en el desarrollo nacional, más allá de la, claro, uno se puede alegrar por la vida de la persona, que le vaya genial, pero el tema es que esto en una escala estatal o en una escala desde la gestión de la educación es un tema a atender, ¿sí? Yo no digo que no hay que pensar en estos escenarios, es como decir, no quiero pensar en la virtualidad y me manco y no la pienso, no, hay que pensarla, ¿sí? Pero también esto trae discusiones muy amplias y muy profundas de nuestra tradición universitaria y también cómo nos pensamos. Cuando siempre hablamos de transnacionalización, de estas cuestiones, es muy interesante pensar estos esquemas, estas líneas de trabajo para investigadores, docentes, hasta trabajadores universitarios, decíamos que había circulación porque uno aprende, conoce otro sistema, se forma, pero también va detrás de la mutación constante del capital en su capacidad de desarrollo y de reproducción, que la verdad no mira mucho a las personas. Entonces, es un problemón, ¿sí? Cuando una universidad solo miraría esa intención para ese aspecto de sus graduados y no mira a otros, para el desarrollo local, regional, ¿sí? Para carreras que le importan. Yo me planteo esa cosa, pero lo que vos decís, Karina, pero hasta en un paso previo, porque, a ver, por ejemplo, vos das como una cosa sentada, los científicos no se quedan, el Estado hace un esfuerzo y un gasto, el mismo que hace en cualquier otra área del Estado, digamos, en asistencia social, en salud, en gasto político, digamos. No, a ver, no, para están mí, haciendo. No, estoy dando mi opinión. Digo, para mí no forma parte del deber del Estado esto. Y esta propia contradicción también forma parte, pero, del funcionamiento, Claudio, del Estado, que no es un reloj. Pero la investigación fue una prioridad de Estado desde la Revolución de Mayo. Exacto. Sí, la investigación sí. Lo que pasa es que como estaban en revolución, miraron mapas, miraron armas, miraron lo que le interesaba a la revolución. Entonces, pero no es que la ciencia nunca le interesó al Estado. Ahora, cuando vos ves números crudos, que ahí ya no son opiniones, son números crudos, de 5 investigadores o 5.000, ahí hay políticas e intenciones claras del Estado o el gobierno de turno. Ahora, que eso vos lo critiquemos, sí, porque esto, porque el área, porque el docente, porque el estudiante, porque no tiene espacio para desarrollar la investigación, lo podemos criticar porque seguramente hay cosas para criticar, si no estaríamos mal de la cabeza. La cuestión es que Yo también, a mí me encanta que el Estado administre para todos. El tema es que todos no estamos de acuerdo cuáles son las prioridades. Entonces, y por, claro, porque no es un mundo rosa en el cual tenemos todo cubierto. Entonces, hay prioridades que discutir, ¿sí? Y la ciencia para mí es súper importante, o la literatura, o lo que fuera. La cuestión es que hay prioridades para discutir. Yo hablo del paso previo, porque yo creo que acá no se dio... Pero no nos vamos a poner de acuerdo, esa es la cuestión. Tenemos que no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo. Lo que tenemos es llegar a un piso. A ver, yo por ejemplo leo a Rama. Y Rama da por sentado. Compañeros, comentar sus países. ¿Podríamos claro. seguir con eso, por favor? Bueno. Perdón, Claudio, pero. Sí. Perdón, todo que no. Sí. Seguimos un poco. Para que terminen los compañeros que faltan. Sí. Bueno, seguimos un poco. A ver, tenemos México y tenemos Estados Unidos. No sé quién quiere comentar. Estados Unidos. Bueno. En el caso de Estados Unidos, menciona que es el sistema más antiguo que se conoce, en el caso de Estado Evaluador. No tiene participación gubernamental. El sistema educativo superior tiene 3.000 instituciones. La acreditación forma parte de la supervisión de la educación universitaria y tiene tres instancias. Una a nivel del Estado, que otorga licencias para dar grados académicos. La otra es a nivel regional, 6 asociaciones regionales de acreditación que acreditan instituciones. Y la tercera, los colegios profesionales, que son de nivel nacional, para distintas profesiones que acreditan carreras que necesitan de su aval para funcionar y posibilitar la habilitación profesional. Perdón que te interrumpa. Sí. A esa lectura tan detallada e interesante del resumen. Eso es lo que se piensa cuando se piensa en diversidad institucional. No es un Estado centralizado, sino el tema de los colegios de graduado, el peso que tienen en la definición de la lo que se llama la habilitación profesional. ¿Sí? Uno puede, antes pasaba en la Argentina, uno estudiaba para ser ingeniero y luego el colegio de ingenieros habilitaba el desarrollo profesional. Sí, está bien, pero el título va atado a eso, si no el título no tiene ejercicio. Está bien, pero el colegio es el que acredita el grado, no es la CONEA. No, la universidad. ¿Entendés? Holanda es un pueblo. Esto es la diversidad que tienen los americanos cuando están pensando. Hay otras agencias, que no son agencias estatales, que son los participantes de la acreditación del título para el ejercicio profesional. Ah, otras agencias que te acreditan. El colegio tiene un peso mayor al que tiene acá. Acá el colegio no te evalúa hasta donde yo entiendo. No, te matricula. Es una delegación. Claro. Está bien, pero no evalúa contenido. No te da un examen. Claro. En los años 60, la habilitación. En los años 60, la habilitación profesional del colegio era con evaluación. Está bien, pero ahora solo un trámite, no hay evaluación de contenidos, ¿sí? Por ejemplo, las universidades privadas, hasta los 90, ¿sí? Por más que fuera más o menos tramitoso, se les tomaba un examen de contenidos. Ese es el rol de la diversidad cuando nosotros leemos la diversidad institucional, el peso que tienen otros espacios institucionales que en el nuestro es menor. Una especie de realidad, la idoneidad. Son otros países con otra cultura. Claro, ese sería, ese rol es lo que se sienta. No. A ver, yo lo pensaba culturalmente porque le decía recién a Claudio, este debate se dio en los 90 cuando se discutía la ley de educación superior y el tema de la habilitación de los títulos profesionales por otra entidad, otro organismo que no sea La propia universidad. Y por el Estado también. También la tiraron esa propuesta. Que vos te recibías y te tomaban un examen para ese examen de título después de haber estudiado. Exacto. Sí, sí, claro. Culturalmente, estamos muy lejos de esa posibilidad, porque a cualquier profesional, digamos, que sobre todo si está llegando el momento de recibirse, puede pensar que va a pasar con una colectora, donde van todos. Que no sabes quiénes son los que te van a. Para que puedas habilitar. ¿Cuáles serían los criterios de esa habilitación? Prácticamente es un derecho fundamental de grado. Digamos, así va a ser leído, diríamos acá. Después podemos discutir eso, pero así va a ser leído socialmente, porque le asignamos otras cosas a la universidad. Pero para que, no, lo que yo, el ejercicio que quería invitarlos a hacer es lo que leía el compañero de esa diversidad en las acreditaciones, de los títulos, es la diversidad que a veces están en esos documentos medios áridos de leer, ¿sí? Es este esquema porque es su propia tradición, ¿sí? De los pesos que tienen otros espacios de acreditación, que no son tan estatistas centralizados. A eso me refiero, ¿sí? Pero, para que continúe, así termino. Ahondando en lo que decís, dice que, bueno, no existe el Ministerio de Educación, sino hay una Secretaría de Educación que tiene actividades limitadas. Proveer fondos de investigación, créditos para estudiantes de nivel superior, proponer legislación donde hay niveles de desigualdades, digamos, para poder nivelar en ese sentido, y no supervisa la calidad, aunque los resultados de las acreditaciones tienen algo de vinculación indirecta con las funciones descritas, ya que los fondos que provee el Estado Federal están condicionados a que la institución de que se trate esté acreditada. Como siempre. Sí, María. No, me surgió la duda de si por ahí esta forma que tienen de organizarse la cuestión de acreditación puede estar relacionada con la gran cantidad de instituciones que tienen. Porque, digo, uno que por ahí estuvo viendo, no, ya ni me acuerdo en qué materia, esta o la otra, los diferentes países y la cantidad de instituciones que tienen son claramente muy poquitas en relación a lo que comentaban estos. No, pero esto es, esta conformación no tiene que ver solo con el número, sino con una historia de, además, digo, del peso de lo federal y no de lo nacional. Bueno, una forma de organización social que tiene Estados Unidos. Claro, también. Histórica. En la meritocracia. Y en la interacción de los sujetos con el mercado. Es un elemento que más. Pero, perdón que... Digo, siendo que vimos tan poquito, para hacer una comparativa de este país, es interesante prestar atención a estas cosas, porque tienene mucho que ver con la tradición del país, su propia historia, su historia cultural, cómo se entiende el saber, ¿sí? Cómo se lo vincula al mercado. Estas ideas que a veces nos hacen mucho ruido de nuestra propia tradición cultural, tienen que ver con estas improntas que también son tradiciones, lo que pasa que son de estos otros países, ¿sí? Nosotros tenemos una cercanía más con esa Europa central, del saber, el Estado, ¿no? Y después nuestra propia recorrido republicano latinoamericano, que le dio sus sesgos. Entonces, pegar un ojo a estos escenarios, para mí enriquecen la mirada de nuestro propio recorrido. Por ejemplo, no me acuerdo en cuál de los textos, creo que es el de Rama, hay un pequeño acercamiento de los países centroamericanos, sí, que está muy interesante porque ellos son tan pequeñitos y hay tan pocos recursos que, ¿qué pasa? Derivan o terciarizan las acreditaciones. Se acreditan en agencias que son de otros lados porque no pueden sostener, digamos, claro, porque son pequeñas universidades, pocos alumnos y en general son rentadas para una pequeña élite burocrática que habita el Estado, o que se vinculan con estos negocios tan de exportación, ¿no? Con la alimentación, con las frutas, ¿no? Con estas agencias enormes que tienen, exactamente, son monoproductores, ¿no? Producen bananas, producen ananá, producen esa, y hay empresas muy grandes instaladas en esa red territorial. Entonces, los que la educación de esas élites para administrar esa realidad son muy pequeñitas. ¿Sí? Son muy pequeñitas, entonces es otra realidad educativa. Y ahí tú ahí lo que te permite hacer una comparativa de lo que hablábamos de la otra vez, de definición de calidad, como claramente Estados Unidos va a entender como calidad, interactuar y abastecer y servir al mercado, por eso la oferta de mercado, a diferencia de por ahí, de otro, sí, de cualquiera de los otros países. No, y además también, si nosotros porque conociéramos... Porque la línea más marcada es esa. Por ejemplo, siempre está muy velada la historia americana para nosotros, y el mercado que nosotros entendemos, en estas relaciones tan violentas que tenemos, sí, ¿no? De estas aperturas tan graves, no es el mercado que ellos viven, que es absolutamente proteccionista hacia adentro de la nación. Entonces, digo que siempre echarle un ojo a lo que sucede dentro de Estados Unidos es interesante también para uno pensar la relación de Argentina o el bloque regional con Estados Unidos, que no es lo mismo la política internacional con las políticas internas. observarlo con una mirada más abarcativa. Por eso. Y México es un lugar extraordinario porque tiene una tiene algunas cosas parecidas a los nuestros, pero tiene una diversidad enorme. Desde lo cultural. Desde lo cultural y desde lo colonial eso lo acompaña, ¿sí? Entonces, ay, perdón. No, lo cortamos. Basta de Estados Unidos. Dice que las funciones de evaluación configuran un sistema integrado de asociaciones regionales que no acreditan universidades que no tengan licencia de Estado. Especifica así claramente. Los colegios profesionales no acreditan carreras de universidades que no tengan acreditación regional. Sí. Por eso habla del sistema, digamos, una cadena. Está entrelazado. Dice que hay 6 asociaciones regionales que acreditan instituciones. Las agencias profesionales acreditan programas y su existencia se debe a las propias instituciones asociadas para llevar adelante los procesos y sostienen económicamente sus actividades. Este marco de organización del sistema de acreditación define cómo los pares académicos desarrollan su tarea desde pautas generales y una fuerte política de formación de evaluadores. En recursos humanos específicos. Uh-huh. Bueno, y habla que en los 90 se producen cambios a nivel federal, donde empieza a haber una mayor presencia del gobierno federal con mecanismos de reconocimiento de agencias. Pero ven, son 6 agencias regionales. Por eso que, y no evalúan lo mismo, sino que evalúan cruzado. De la cantidad. No, pero evalúan, no es la cantidad el problema, María. No, es una tradición y cómo se encastran. Sí, sí. Porque si vos ves los colegios que miran programas y los otros miran instituciones, no mirás lo mismo, sino que mirás cosas combinadas. Para traducirlo, por ejemplo, un colegio de ingenieros estaría mirando los programas, ¿sí? Y una agencia regional unida a una mirada de desarrollo regional estaría mirando la facultad. ¿Entendés la distinción de cómo se solapan y trabajan en diferentes aspectos en una idea de enriquecimiento? Participan para un engranaje. ¿Entendés? Entonces es muy interesante. ¿De profesión o tiene que ver con, por ejemplo, una universidad de Bellas Artes? Sí. ¿También son evaluadas? En Estados Unidos no lo sé, habría que ver en detalle. Porque me da la impresión como que todo tiende al mercado, todo lo que sea es productivo. O sea, lo que se devuelve a la sociedad, a la respuesta a lo que se necesita. La vinculación, ahí hay un tema que desmitificar un poco, creo yo. La vinculación entre las instituciones superiores, para hablar de todas, y la sociedad estaba desde el acto mismo de su creación, porque todos los que estamos dentro de la universidad somos parte de la sociedad. Entonces, desde que recibimos estudiantes, hacemos un trayecto de formativo y después nos graduamos y trabajamos, o como ustedes mismos trabajan en la universidad, ya diríamos la relación es una inscripción en la sociedad, no estamos en un universo aparte. Eso es un proceso. En un momento histórico de la Argentina, cuando a la Universidad Argentina se la llamó la República Chica, porque había proscripciones políticas en el país, a nivel partidario o dictaduras, y las universidades gozaban de cierta autonomía política para elegir sus autoridades. Pero no es en todos los niveles, no es en el producto del graduado para que después vaya y trabaje y produzca riqueza. Porque eso sí sería una mirada muy mercantilista. Digo, la relación entre la universidad o los estudios superiores y la sociedad está desde el acto mismo de su creación, porque la ocupamos la sociedad, ¿sí? Ahora, esto es bien puntual cuando se la llamó la República Chica, ¿sí? En los 50, en los 60 había proscripciones o dictaduras y en la universidad gozaban de cierta autonomía para elegir decanos, rectores. A veces no eran a través de una elección asamblearia como estamos viviendo en la actualidad, sino que eran ternas que se elevaban al presidente. Digo, eso la verdad que hay que desarmarlo porque no es tan así. Sí es cierta y mucho más fuerte la discusión de la utilidad de algunas carreras en términos de producción de bienes a otras que tienen otro desarrollo, por ejemplo, todos los que salimos docentes, tenemos un altísimo impacto social en nuestra formación y somos grandes engranajes muy importantes en la producción de riqueza. además de valores, de derechos, ¿sí? Que también están asociados al capital. Es decir, un ingeniero que va y trabaja y produce un producto que sale a mercado, el producto no está vacío de cuestiones sociales y cuestiones políticas, ¿sí? Pero digo que hay que ir como desarmando esta idea tan dura de la utilidad, de claro, porque tiene, se origina en un momento histórico preciso, ¿sí? Que fue esta idea de la separación de la universidad de la sociedad en ese momento político muy duro para la sociedad en general. Y dentro de la universidad se vivía cierta libertad, ¿sí? Entonces es como un gran mito que nos acompaña esa división. Pero la verdad que en la realidad no es tan así, porque no, la Universidad Argentina no es un espacio cerrado. No es un espacio cerrado, ¿sí? Y desde la que se fueron, diríamos, levantando los sistemas de ingreso de excluyentes, aún menos, ¿sí? Siempre está abierta la universidad para todos los ingresantes. Ahora, hay otros mecanismos que no colaboran en la permanencia, esa es otra discusión, ¿sí? O en la graduación de los chicos, o en el sostenimiento investigador, el desarrollo de la extensión, ¿no? Todas esas misiones que se plantearon. También hay una discusión que dar ahí, pero no es, diríamos, tan dividido. Yo no, hay que ir como desarmando esa idea, creo yo, ¿no? Y me parece que estos espacios de capacitación nos ayudan en esa clave. Pero leer qué hacen en otros países es muy interesante, porque si no es como siempre estamos mirándonos el ombligo, ¿sí? Y la discusión se enriquece cuando uno mira otros modelos, ¿sí? Siempre en la clave de entenderla en la propia historia de ese modelo, ¿sí? De cómo se vive esa relación. Bueno, y México. Vamos con México. México. Y tiene Holanda ahora. Ah, qué bueno. Muy bien. México. Bueno, primero hicimos como una caracterización de la educación superior. Dice que México entre los años 70 y 80 se tuvo una gran expansión del sistema de educación superior que generó un sistema grande, diversificado y muy desigual en su calidad, sumado a la escasez de recursos. Y es por esto que las universidades en los años 80 se encuentran muy desprestigiadas en México y el Estado se retira, dice como que se retira de... para que no le pone... Y hay una gran preocupación por la calidad. En los años 70, el Gobierno Nacional y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior inician acciones de evaluación. Pero es a partir de 1989 que se comienza con un proceso de evaluación interna y externa de las instituciones, de los profesores y de los programas académicos en el marco de la adopción de una política pública de evaluación y reordenamiento institucional impulsado por la modernización de Ayer hubo. ¿Que bajamos? Chicos, esto en Harvard no pasa. O sea, chicos. No te dejan expresarte libremente. México, no hay caso con México, ¿eh? Encima que no incluyen. Ay. Bueno, sigamos. Holanda. No. Sigue en otro lugar. Perdón. Menciona como dos agencias que. Circule la asistencia, por favor. Antes que se vaya. ¿Alguien la armó? No, Gita. Acá me hicieron. Acá. Ya arranca, Sergio. Menciona a dos agencias que participan en la evaluación. Uno son los comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior, que evalúan los programas académicos. Y otro es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, que actúa sobre el reconocimiento a los organismos acreditados de programas educativos. Medio malo, ¿sí? Es lo que hay. Y por último, acá hay un autor que quería, para Díaz Barriga, dice acá, dice, ¿cómo caracteriza el sistema de evaluación? Que lo fuimos a buscar diciendo que dice, caso arquetípico. A ver. Lo fuimos a buscar y parece que es algo positivo. Sí, como un ideal sería, bueno, ¿no? Pero algo así. Después cuando lo desarrolla, no es lo que dice. Porque dice que habla de una multiplicidad de programas que hay de evaluación, pero todos operando con criterios diferentes. Entonces hay procesos compulsivos, prácticas rígidas y superpuestas con permanente demanda de información. Y que esto impacta negativamente en el desempeño de los pares académicos. Como dice que se la pasan llenando información para diferentes programas. Sí, ¿no? Sí. O sea que eso de arquetípico parecía que no. Pero capaz no, es arquetípico, es claro, como modelo. No, claro. Dice, o sea, habla de la multiplicidad de programas operando, pero dice con criterios diferentes. No deja ser un modelo. Como que eso termina siendo un problema. Pero la diversidad y la complementariedad que mirábamos, que veíamos o leíamos con el poco desarrollo que tenemos, pero con el acercamiento, confiando en el autor de Estados Unidos, nos pareció algo bueno, esa complementariedad, por lo menos sonaba bien. Y acá evidentemente hay algo que se está, como diríamos, superabundando, que a las propias instituciones o a los propios investigadores o a los propios docentes los está llevando a una rendición de información constante que, digamos, carga densamente administrativamente el sistema y no redunda en un cambio positivo en términos de calidad. Exacto, eso es lo que plantea él al final. Sí. Holanda, ahora. En Holanda pasa algo parecido. En el 89 se hace un reordenamiento legal y entonces, gracias a que las universidades creían que era absurdo y que era opresivo el control ministerial, pasa a manos de agencias que son formadas por las mismas universidades. En ese ámbito el gobierno se corre del control y lo que hace es hacer un control a distancia. Delega en la responsabilidad en organización intermedia, como la Asociación de Cooperación Universitaria en Holanda, que es para las 14 universidades que había, y para las instituciones de educación superior vocacionales, que suman más de 40, está la HBO con un siglo. Es otra organización. Las vocacionales, Horacio, no sé si está detallado ahí, ¿vendría a ser como un pregrado, algo corto previo a la especialización, por el mismo nombre de orientación vocacional? Terciaria, digamos. No, quizás sea un pregrado que se combine, claro, un trayecto más breve, como se llama orientador. En España la diplomatura. Claro. La diplomatura es menos. A partir de allá. Claro, son 2 años. El gobierno quedó a cargo de la meta evaluación o evaluación de la evaluación, corriéndose del. Pero es como la internacionalización. Trae como un problema que era poco creíble el sistema de evaluación que tenían las universidades. Entonces ahí el gobierno, a partir de una ley, la Ley de Educación Superior e Investigación, pone el proceso de acreditación del programa, que es hecho por parte del gobierno. Entonces hay un sistema dual, donde figura como es la evaluación llevada a cabo por las mismas instituciones mismas, y la acreditación llevada a cabo por el gobierno. En base a lo que acreditan al gobierno es la distribución de fondos. Claro. Así que por eso es tan importante. Y se da para poder justamente tener programas nuevos de relaciones con otras universidades y demás en el ámbito de la educación en Europa. Claro. Y después, a ver, bueno, lo que había dicho, que cayó, o sea, apareció este sistema doble porque no era creíble y no era aprobado para la acreditación para otras universidades el sistema que estaba teniendo tanto Holanda como algunos países escandinavos. Eso que se mira tanto, ¿no? Esos sistemas educativos por la personalización que tienen, ¿no? La cantidad de recursos que le asignan. Bueno, y nada más, en la actualidad existen los dos, el sistema dual, ¿no? Las agencias intermedias y el Estado para la acreditación. Está muy bien, Horacio. Eso sí, todos los que leyeron, sería bueno que hagamos un pequeño texto y lo suban. Yo sé que estuvieron mandando, no, en la semana yo estuve media complicada, este fin de semana prometo leer todo, corregir todo y subir todo a cada carpetita, así ya vamos a ir cerrando y también veo si este fin de semana nos vamos a juntar con Talía para ver las asistencias, los trabajos y todo, y con las notas que ya tenemos, si falta reforzar en alguno de los casos de alguno de los compañeros. Bien, viendo la hora que es, yo les voy a colgar la guía de Rama, los voy a invitar a leer a Rama, ¿sí? Y si ya leyeron la tercera reforma, pueden hacer un cruce interesante ahí, ¿sí? Para pensar esto que él está planeando en esta segunda generación de evaluación, ¿sí? Que ya ahí diríamos... Acá falta firmar. La segunda generación de evaluación, que tiene que ver con los modelos de planificación de planes estratégicos a nivel institucional, que le da cierta autonomía o cierto poder de negociación a las instituciones de planear sus propios destinos, sus propios proyectos. Y también Rama ya sienta la discusión a decir, bueno, ahora que ya hay ciertas homogeneidades en los sistemas nacionales, todavía hay mucho trabajo para poder afinar las transnacionalizaciones, ¿sí? Y ahí da unas definiciones muy claras respecto de que ya no estaríamos mirando tanto los procesos, sino que también hay que empezar a ver los resultados, ¿sí? Y ahí la discusión creo que se vuelve aún más álgida, porque precisamente evaluando resultados o productos se vuelve más duro, ¿no? Porque ya no estaríamos atendiendo tanto lo que sucede en esos procesos formativos de las instituciones, pero bueno, si ya estamos en una segunda generación en la cual la institución hace un proyecto de desarrollo y va a prometer tal cosa, los sistemas de evaluación estarían mirando esas promesas, ¿sí? Entonces, es como que tiene cierta coherencia, pero bueno. Claro, si ustedes pueden observar en alguno de los apartados que están circulando del plan nuestro, vieron que ya hay objetivos claros, con números claros, en fases temporales, ¿sí? Y en dimensiones, en líneas de trabajo y todo. Bueno, si ya hay números, porcentajes de carreras, de acreditación, de promesas en cantidad de carreras, de algunas características de esas carreras relacionadas a determinados saberes, ya hay promesas concretas de productos, ¿sí? Entonces, de acá a 30, al año 30, diríamos que las evaluaciones deberían ver esas promesas, más allá que haya evaluaciones parciales del proceso. Ahí tiene una coherencia el planteo si uno lo mira en esta clave. Si uno lo lee en crudo, es como un poco intuitivamente rechazo ver un producto, porque ahí tendríamos que ver cuántos graduados, cuántos... ¿Me entienden? Y eso es difícil de medir. Lo que charlamos de y a veces no es conveniente. Bueno, es un problemón para la institución. Claro, si ves producto, la externa. Pero si los productos los definís vos, claro, a lo que entendés como un producto, de un trabajo, de un proceso. Claro. Eso sería como le digo a mí. Claro. No te digo que hagas tal o tal otro, sino que hagas tal. Claro, ¿y qué? Claro, exactamente. Ahora voy a decir a Karina y a los compañeros. Cuando ella dice la tercera reforma, que es lo que vimos con Jaume. Sí. Es la internacionalización, tomarlo así. Bueno, yo les hago. ¿Cuál sería ese? Yo, si quieren, les subo un material de este libro. Porque este autor tiene como un planteo medio largo a la primera reforma, que no le gusta la historia, lo puede pasar. Pero tenemos una primera reforma. Sí, una segunda. Eso lo vimos. Sí, un pantallazo nos dio Fernando. Sí. Acá es donde estamos hoy. Ahí nos detuvimos un poquito, que no es un texto. De los 90 en adelante hubo procesos de definición de índices, transformaciones de los programas, creación de las agencias de acreditación. En el texto que sí tienen que leer ustedes, distingue evaluación y acreditación. Como bien lo marcaba la compañera en este sistema colombiano, ¿no? Es decir, bueno, hay un piso en el cual tu título sirve, pero después hay otro lugar de acreditar ese título, ¿sí? Que tiene una resolución. Y otra discusión son las habilitaciones profesionales, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a complejizar porque la realidad es compleja, ¿sí? Entonces, acá estamos hoy, todo ese proceso, lo que dice Rama de hoy, este libro del 2006. El artículo que ustedes tienen es 2016. Perdonen, pero es igual que el de 2006. Ajá. Es un refrito. Tiene dos o tres cosas, pero además es fácil, no solo por lo que dice. Directamente no, si mirás la bibliografía, te das cuenta. Es la misma bibliografía. Todo noventoso, principio de 2000, los mismos autores. Tamara Díaz Barriga, Barton Clark, son todos los mismos autores. Sí, es un poco así. Ahora, ¿qué dice él? ¿Qué dice él? Que ahora hay un proceso de transnacionalización. Bien. Universidad de Minerva. Sí. Y además, no, perdón, pero no es casual que la literatura de estos temas haya llegado a este esquema regional y ahora hay una reedición de estas ideas. No es casual, tiene que ver con todos los movimientos políticos regionales. Entonces, cuando hablan de la transnacionalización, hablan de que todos estos procesos de reforma 90-2000 ya estamos en posición de pensar en igualaciones regionales. Pero ahí hay algunas cuestiones que, como tienen un par de años, no consideraron que precisamente los bloques regionales están en crisis. Y no hace falta mirar el Mercosur. Está en crisis en la Comunidad Europea. Entonces, tenés un problema político a un largo desarrollo de política pública educativa. Porque si vos ahora empiezan en crisis esos acuerdos, que son acuerdos internacionales, ¿cómo se inscribiría la cuestión educativa, que es una de las dimensiones? Y entran ahí a hacer ruido. Todavía no se desarman los bloques, ni tan fácil es cambiar las leyes. Pero no se puede ignorar que hay una crisis de los bloques regionales. Sí, sí, a partir de la semana que viene Bolsonaro se va a cargar. No, pero no es solo ese caso, ¿eh? Pero... Y la primera tiene que ver con esa universidad medieval que eran gremios de docentes nucleados alrededor de un maestro que se llamaba academia, ¿sí? Que se subvencionaban para dedicarse al estudio de determinado ciencia o arte. Ese es el primer capítulo. Este libro es muy lindo a grandes rasgos, con una fuerte presencia institucional de la Iglesia en la gestión de ese conocimiento. Y después tenés, en un salto, acá aparecen luego los estados, en la promoción, resguardo, transmisión y producción de los conocimientos necesarios para la gestión del Estado. Por ejemplo, la primera vez que aparece en la escritura la palabra cultura como un indicador válido para el gobierno es en el régimen imperial ruso, porque su dominio era muy diverso en términos culturales. Entonces, tenían que ponerle un nombre a eso porque era importante para la gestión. Entonces, diríamos, él en un primer capítulo y esa primera reforma habla desde el medioevo hasta la reforma del 18. Ahí hay un quiebre. Y la segunda tiene que ver con los procesos de 60 y 70, porque de ir una población muy menor a la universidad, va muchísimo más. Muchísimo. Porque hay un momento de bienestar en el desarrollo capitalista que incorpora una gran cantidad de población a un nivel de consumo con una movilidad social muy importante y la educación se convirtió en un medio de este desarrollo. Además de que entramos todas las mujeres. Entonces se duplicó exponencialmente, en muy pocos años el sistema se amplió. Eso es lo que en algunas de las bibliografías se le llama masificación. Entonces lo que era un espacio de muy poca gente se convirtió en un espacio enorme. Ahora, este proceso que dice el uruguayo no toma en cuenta que sí lo desarrolla un poquito más Butbinder, es ver las distinciones de las universidades o las líneas. Una es una tradición europea, más bien francesa, que fue adoptada aquí en la Argentina republicana, que es una universidad, se llama napoleónica, que se forman élites políticas para la dirección estatal. ¿Sí? Fuerte presencia de abogados, algunos ingenieros cuando se crean las carreras como tales, y médicos, sí que han sido en general los hombres de Estado. ¿Sí? Por ejemplo, hay una larga tradición de ministros de educación que son médicos. ¿Sí? Recién aparecen muy tardíamente los especialistas, ¿sí? en las diversas gestiones del Estado. Entonces, esa tradición francesa, siempre nos olvidamos las otras tradiciones, que es la americana, que tiene una formación, diríamos, dual, que piensa una construcción política para el Estado, pero también una parte de esa universidad mirando el desarrollo del mercado y la diversidad, porque los institutos son muy importantes en Estados Unidos desde su inicio, ¿sí? Y después la Universidad Alemana, que es una universidad o una tradición que va a mirar una producción orientada a la ciencia más pura, digamos, ¿sí? Esos MIC que son arquetípicos, porque no es que todas las universidades alemanas hacen ciencia, todas las universidades francesas, claro, son para hombres de Estado. Fue diversificándose. Pero en el recorrido que propone Rama no se ve esto. Él habla como de manera genérica. Pero cuando uno mira las universidades de estos lugares, ve diferencias muy importantes. Por ejemplo, en la Universidad Argentina, que es la Universidad de la Reforma, la primera universidad cordobesa que es colonial, toma un modelo europeo bastante tradicional que es el Salamanca, y no toma otro. Entonces la universidad latinoamericana colonial es muy tradicional, es muy conservadora. Para la gente que se dedica a eso, que mira los programas, ven el tema de lo que se estudiaba de teología, lo que se estudiaba para ser doctor, cuando miras los programas... Yo tengo programas, estoy escaneando programas del 62 a la fecha, voy por el 70, bien. Sí. Todos los que daban clase eran presbítero tanto, tenías teología 1, teoría de no sé qué, de la iglesia. Pero estás hablando de la... Ahora, de letras. Ahora, siendo materia específica de letras, también eran presbíteros y... Todo era de adentro de la propia iglesia católica. Bueno, pero te puedo asegurar que en los programas de 1648 para ser doctor la formación era mucho más cercana a lo que uno puede imaginar que es la formación que la tiene, la formación eclesiástica, sí, que con una formación universitaria, ejemplo, como más moderna. Hasta no hace mucho, en los lugares conservadores insistían con el latín. Claro. Por la etimología. Bueno, exactamente. Ahora igual deberíamos tener un curso de una vueltita. A ver, esos viejos conocimientos en otra clave. Exacto, ¿no? Para pensar esos problemas, quizás no al principio de las cursadas porque te querés matar. Bueno, pero hay un montón de temas que uno quiere investigar, y están en latín y greco. Sí, hay que ir a buscar a Paladino. ¿Cómo? ¿Cómo? La guía que vas a subir. La guía que voy a subir, si quieren, nos repartimos los números para ir como un compromiso de lectura y de exposición en la clase que viene. Bueno. Y la clase que viene hacemos así. Ah, vamos a hacer un corte, que no hicimos. Sí, y antes del corte ustedes exponen y después del corte pasamos al otro tema. Son 14 preguntas. Hay preguntas buenas y preguntas más malas. No tan buenas. Para después que vas diciendo la pregunta por grupo, el número de preguntas. Claro, exacto. Bien. Hace una cosa, sino cuando vas a subirla, porque la pones grupo y los. Ah, sí, claro. La pones ahí. Ah, bueno, lo hacemos así. Bueno, lo hacemos así. Y son 14 preguntas. Y bueno, algunas tienen, diríamos, para charlar un poco más y otras son más descriptivas. Ahora, ¿qué día debemos saber? ¿El martes o jueves? Jueves. ¿Cómo? El jueves te vemos. Nos vemos el jueves. Se supone que se supone que ya se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que se supone que 7 de la mañana Alfonsina, no sabemos si acabamos a las 8.